Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, bienvenidos una vez más a El Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes os habla desde Estudio Lambda 1, Víctor Fernández, para un programa en el que volvemos a un futuro distópico de la mano de Deus Ex Mankind Divide. En la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de volver a encarnar a Dan Jensen, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues sí, uno de los juegos que nos quedó en el tintero el año pasado. Aparte, ya tiene su tiempo, que es creo que de agosto, de finales de agosto. Y bueno, nunca es tarde para recuperar un análisis de un juego importante y veremos lo que da de sí. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, pues aquí estamos para escuchar lo que tiene que decir Oscar de Deus Ex, porque la verdad es que yo soy profano en los nuevos Deus Ex. Tengo el primero de los nuevos, pero no lo he jugado. Y a lo mejor este juego, si no sé, si Oscar tiene ahí unas opiniones interesantes, a lo mejor me pongo con el primero y luego va este, ya veremos. Tenemos también a nuestro querido señor Gaspar. Buenas noches, gente. Y a nuestro amigo más peludo y más encabronado últimamente, señor Monocazoide. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola, muy buenas. Pues sí, Deus es un juegazo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y antes de comenzar con el programa de hoy, como siempre, tenemos que irnos con la encuesta, señor Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada en la que hablábamos de Resident Evil 7 y os preguntábamos si creíais que Resident Evil había vuelto con este juego a los orígenes. Teníamos tres respuestas. La primera era, sí, han recuperado las mecánicas de juego clásicas. La segunda respuesta era, no, se han olvidado de casi todo lo relacionado con la historia. Y la tercera respuesta es, ha vuelto a medias, vuelta a un terror parecido a Resident Evil, pero olvidando algunos aspectos clásicos. Bueno, tenemos un perdedor de la noche con un 8% de los votos, que es la segunda respuesta, no, se han olvidado de casi todo lo relacionado con la historia. En segundo lugar, con un 42% de los votos, la respuesta, sí, han recuperado las mecánicas de juego clásicas. Y claro ganador, con un 50% de los votos, la respuesta, ha vuelto a media, vuelta a un terror parecido a Resident Evil, pero olvidando algunos aspectos clásicos. Bueno, parece que había bastante igualdad entre la respuesta sí y la respuesta a medias, así que, bueno, más o menos podemos decir que Resident Evil más o menos recupera, según nuestros oyentes, la esencia de los clásicos. Pero bueno, más o menos, no al 100%. Y la encuesta de hoy, aprovechando que hablamos de Deus Ex, os preguntamos, ¿quién mola más, Adam Jensen o Corvo? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es Adam Jensen, obviamente. La segunda es Corvo. La tercera es ninguno de los dos. Y la cuarta, el Monocazoide más mola que todos. El Monocazoide que quiere dar un golpe encima de la mesa y decir, ¿quién coño ha hecho esta encuesta? no sé. La hizo el mono Cazalle. A lo mejor lo hizo el mono. La hizo el mono. ¿Dónde está el puto JC Denton? Me cago en la puta. Para el mono no, no está. El mono es un millennial, David. No controla de esas cosas. Hay que repetir. Oye, yo te digo una cosa, David. Denton no es del año 2016. JC Denton, David, es el alfa. Absolutamente. O sea, no puedes meter a un programa de Deus Ex, una encuesta de Deus Ex, no meter a JC Denton. Es una puta herejía. ¿Quién coño ha sido el culpable de esto? ¿Quién crees? Muy mal, macho. Eres un profano en la saga, tío. Sí, seguro que sí. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar en nuestro foro complejoanda.foroes.org. Y, por supuesto, para votar tenéis que estar registrados, pero os invitamos también a que comentéis en directo y así nosotros podamos transmitir vuestros comentarios. Ahora sí, continuamos con el programa. Nos vamos con la actualidad. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de BioWare porque, según ha anunciado EA en una conferencia, bueno, una especie de conferencia para hablar de sus datos fiscales, imagino que a sus accionistas, la nueva IP de BioWare saldrá en 2018, concretamente en el primer cuarto de 2018. Y además, aunque no han confirmado un nombre ni una temática concreta, sí han dicho que va a ser un juego de acción y aventura, es decir, no va a ser un RPG, y que va a tener un alto contenido multijugador. Eso es lo que han comentado, lo ha comentado Andrew Wilson, de EA, y bueno, no sabemos mucho del juego, pero seguramente en este E3 tengamos alguna noticia, porque si el juego va a salir en 2018, pues obviamente alguna noticia tendremos. Es decir, ¿van a hacer un remake de Mass Effect 2 y 3? No, Dragon Effect. También puede ser, sí. No, porque es una IP. Os ha costado, ¿eh? Os ha costado un pelín pillar. Pero eso es una IP también, joder, Dragon Effect. Yo creo que por decreto ley, las compañías como BioWare no irán a hacer IPs nuevas. Siempre irán a hacer cosas, secuelas de sus grandes sagas. Claramente. Sí. Dragon Age 2 y Inquisition. ¿Sabes cómo me imagino? Dragon Age 4, madre mía. ¿Cómo me imagino una secuela de una secuela de una secuela? Lo que pasa con... A ver, esto es muy terrible, ¿no? Pero es como me lo imagino. Es como que tú cagas algo, ¿no? Que es Mass Effect. Y luego te comes la mierda y lo vuelves a cagar. Y es Mass Effect, pero ya y no es, está... Y es Dragon Age 2. Pero ya no es tan Mass Effect. Sí. Y si lo sigues comiendo esa mierda y cagándola otra vez, vas a tener un Mass Effect que ya no va a ser tan Mass Effect. Mal ejemplo, Jorge, porque Mass Effect 2 es mejor que el primero. O por ejemplo... En tus sueños más otro, o menos, sí. Otro ejemplo. El tema este de los reyes... Que se casaban con primos y todo esto para tener los borbones, hijos. Los borbones. Y sobre todo los borbones, sí. Sí, eso que, es la endogamia. Que le salían hijos retrasados, sí. O chungos o débiles que palmaban pronto o que eran hemofílicos o cosas así. Pues esto es lo que pasa con las secuelas de las secuelas de las secuelas. Cuando llevas un buen pollón, como por ejemplo Assassin's Creed. Un buen pollón. Un buen pollón. No es una buena palabra. Un buen porrón. Vale. Te engaño el subconsciente. Exacto. Estaba pensando en Assassin's Creed, David. Sí, claro, sí, claro, sí. Estabas pensando en la cena de hoy, cabrón. Ahora disimula. A ver, también no, puede hacer como las japonesas. Aprovechar el nombre y, hacer, y contar historias distintas. Pero decidme. ¿Tengo algo de razón en esto? No tienes. ¿Algo? Sé que tienes, pero te voy a decir Assassin's Creed. Assassin's Creed es porque hace un mal año. Pues eso es que todos los años cogen esa mierda, se la comen y la vuelven a cagar. Un Mass Effect cada 3 años. Y un Dragon Age cada 25. Porque visto el resultado de los últimos dos, está claro que ya no pueden seguir así. Yo haría un Dragon Age cada 5 años. Cada 5 está bien. O le daría un tiempo. No sé, pero yo entiendo que vale, que las tienen derecho a hacer cosas nuevas, pero me jode. Me toca los cojones, la verdad. Me jode. Dave. Creo que la gente no debería hacer cosas nuevas. Debería hacer, siempre las mismas, ¿verdad? Claro, esta industria se va al carajo. Oye, David, hace tiempo que no disfrutas de un juego que sea genuino, es decir, de la primera parte de algo. Joder, pues, no. Iba a decir de Last Guardian, pero no sé, no. ¿Qué es Alien Isolation, entonces? Mascotas. ¿Eh? Alien Isolation es la primera parte de algo. Espera, como es un algo basado en Alien, pues está bien que lo hagan, ¿vale? Me parece bien, es la excepción a la regla. Pero es una primera parte de algo. Sí, claro. Pero me pregunto este año. Claro. Bueno, no, este año no, joder, anterior, creo que los últimos años. Sí, Alien Isolation podría ser uno. Bloodborne, Devil Within. Bueno, Bloodborne, entre comillas. Yo oye, creo... Bloodborne le diste caña, ¿eh? Sí, vale. Pero eso es un Dark Souls versión sí, hombre, Lovecraft. Vale, pero vamos. Se supone que es nuevo. No hay IP, no hay IP. Volviendo al tema de las secuelas, yo creo que quien lo hace bien, no con todo, ¿eh? Pero en cierto sentido es Nintendo. Por ejemplo, con un Zelda grande, cada X tiempo. Hay que cocer las ideas y que no siempre sea igual. Los Zeldas van cambiando. O los Mario. Los Marios de sobremesa, excepto el Galaxy 2, vale, que es continuista, pero siempre son nuevos, siempre es algo diferente. Pero hay aportan algo. O sea, hay que cocer las ideas y hay que esperar que sea una consola nueva para retrasar el juego, ¿vale? Con hecho con Blanco. No, claro, hay que hacer eso. Y no, después. Pero bueno, oye, con los Marios hace un buen trabajo, porque todos los Marios de sobremesa son cojones. Por supuesto. Ahora Gaspar me dirá que no, pero falta el Mario con todas las letras en Wii U. Ahora ya es tarde. Ya hay un Mario. Pero falta. No, no, hay varios Marios. Bueno, pero yo quiero. Hay uno tocho. Pero iba a decir. Nintendo no saca más Zeldas, no por ideas ni pollas, es porque simplemente no tiene ahora mismo la capacidad para cagar dos Zeldas tochos al nivel de antes. Hombre, no solo eso, vamos a ver. Porque como estuvieron 10 años programando para el mismo sistema, ahora el salto HD le cuesta más. Punto. Gaspar, te voy a decir una cosa. La única ocasión en la que Nintendo pudo, entre comillas, cagar varios Zeldas seguidos fue en la época de NES. O sea, en 64 todos los demás... hubo dos. Joder, pero es Majora's que... Majora's Mask salió un año y pico después. Pero es que... En GameCube hubo dos Zeldas. Sí, pero desde Link to the Past hasta Ocarina of Time, ¿cuántos años pasaron, tío? Coño, pasamos de 2D a 3D. Joder, pero es que esos dos juegos ya se hicieron. De hecho, estoy totalmente convencido de que Majora's Mask era un pack de mapas. Es decir, era un reskin de Ocarina of Time. Sí, joder. Mira, tiene la mejor gráfica, aparte de eso. Pero bueno, mucho. Tienes en GameCube hubo dos Zeldas. Y en Super Nintendo hubo uno. Y teniendo en cuenta que en GameCube 1 se retrasó para que coincidiera con el lanzamiento de Wii. Y en Super Nintendo hubo uno. Bueno, Super Nintendo tuvo después una mayores que salió solo para... Gaspar, yo creo que tradicionalmente... El de satélite, que solo salió para Japón. Ahí igual... Pero existe. Pero vamos a ver, yo creo que en este caso los Zelda sí que llevan años a hacerlos. ¿Qué pasa? El último, Breath of the Wild, ha tardado la hostia. Pero la hostia en hacerse. Coño. ¿Por qué? Te habéis motivado por el tema Switch, hombre, obviamente, ¿no? Y por el salto, porque les ha costado... Han estado 10 años programando con herramientas de GameCube y han saltado algo que HD y dijeron... ¡Hostia! No, ¿cómo pero se programa no, no con solo esto? Eso, Gaspar. También hay que tener en cuenta que, digamos, las miras para hacer el Breath of the Wild son mucho mayores. Hay que darse cuenta de que es un juego, primero, que tiene un entorno enorme, tiene una complejidad que a lo mejor no tiene Twilight Princess o que no tiene... Sí, pero aparte, lo dijeron ellos mismos. Vamos a hacer el remaster Wind Waker para acostumbrarnos a programar en HD. Bueno, yo no sé si lo dirían así, Gaspar. Y luego han usado el motor del Xenoblade X. Lo que sí te digo... Han tenido a Monolith diciendo, mira, esto es un mundo abierto, ¿ves? Lo haces así, como hemos hecho nosotros, más o menos. Hombre, pero Gaspar, que usen un motor, yo qué sé, fíjate, BioWare está usando Frostbite. ¿Qué pasa? ¿Que porque son un motor el juego no va a llevar trabajo, no va a llevar tiempo? No, sí, pero digo que les llevó más tiempo de normal por ese aspecto. Y aparte se ha retrasado un año porque, bueno, oye, vamos a conseguirlo con la consola nueva para que venda... Sí, eso sí. Para que venda un poquito más. De hecho, yo creo que aquí todos estamos convencidos o prácticamente de que el juego podría estar ya ahora mismo en el mercado en Wii U fácilmente. O sea, y hace un mes también seguramente. Pero bueno, aquí manda un poco la agenda de lanzamientos, ¿no? Y vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de The Last Guardian porque esta semana Sony ha confirmado que el juego baja de precio, pero no es una oferta. Baja de precio para siempre. Baja de precio a 34,95 euros. Y bueno, es curioso, ¿no?, que un juego de estas características, AAA, first party, baje de precio tan rápido, pero se puede entender que quizá el lanzamiento no fuera tan bueno como Sony esperaba y que quieran pues darle salida a este juego. Yo lo que os puedo decir es que aprovechéis la oportunidad de quienes no lo tengáis, porque es un juego muy bueno. Y oye, pues por este precio es que casi es regalado. Es que yo no creo que sea un triple A realmente. Bueno, es decir, el público potencial de Last Guardian no es precisamente la gran masa, ¿eh? Pero, es un pero juego el presupuesto nicho, del precio es un... Bueno, ya, eso sí. Claro. Eso ha sido porque el juego se ha alargado hasta el infinito. Pero el tema es que el juego tan caro que le salió, pues lo bajan de precio rápido porque hay que... No, pero no, también pero vamos a ver, no debe estar vendiéndolo. Es que Tinico nunca ha hecho, bueno, Tinico, entre comillas, porque este juego Tinico a mitad de desarrollo desapareció. Pero quiero deciros que no es un juego para las grandes masas. Si os fijáis, las campañas de marketing de Sony, que siempre suelen hacer campañas de marketing muy agresivas con sus grandes títulos, con The Last Guardian, yo creo que ni siquiera. No, la expectativa es menor. Pero también te digo una cosa, David. Y esto lo hemos visto en muchos lanzamientos a lo largo de todo 2016 y parte de 2015, que es que existe una tendencia ahora de mercado que los AAA bajan de precio rapidísimo. Y no se hace únicamente por expectativa de ventas, se hace también por estrategia, vamos. Pero en este caso, o sea, ha sido bastante rápido y es una rebaja oficial. Yo creo que hay demasiadas, no son descuentos de demasiadas tiendas, copias en las tiendas. No, pero piensa otra cosa, Oscar. Por ejemplo, Doom. Doom es un juego que bajó muy rápido también. Y es un juego que funcionó. Es decir, dentro de lo que esperaba Bethesda y de software conseguir, se consiguió de sobra. Pero bajó rápidamente de precio, pues por mera estrategia. A lo mejor es una manera de hacer destacar el título sobre la masa de triple A. Claro, no sé, puede ser. Pero ese tema. Llega sí a un mes complicado y a lo mejor. Yo sí que me creo que no vendiera lo suficiente el lanzamiento, porque además fue un lanzamiento que fue un poco. Fue un poco extraño, ¿no? Porque salió ahí a última hora, había muchos lanzamientos importantes ese mes, no sé. Pero vamos a ver, yo creo que los últimos meses del año pasado estuvieron abarrotados de juegos AAA. Totalmente. Si os fijáis, Deus Ex, el propio Deus Ex, bajó rapidísimo a 30 euros. Dishonored 2 bajó rapidísimo a 30 euros. Deus Ex lo llegué a ver a 16 euros hace dos meses. Incluso en Steam estaba rebajado. Aunque suene triste, se ha pegado una hostia. Se la ha pegado bastante importante. Monumental. The Last Guardian, antes de esta rebaja oficial a 35 euros, estuvo ya el año pasado a 35 euros. Y más juegos que bajaron, Oscar, bajaron en un mes, dos meses, tres meses, bajaron casi a la mitad de precio. Salió el 9 de diciembre. 9 de diciembre ya salió un poquito desahogado respecto. O sea, el mes terrible fue noviembre, pienso yo. Ya salió un poquito más desahogado. Sí, pero aún así, aunque no saliera como en anteriores meses, con más títulos importantes en fechas próximas, sí que arrastraba todos esos títulos que la gente no se puede, normalmente no se puede comprar todos los títulos a día. Y tampoco es un título que sea tan llamativo como tú decías para la masa. Eso es. Pero joder, aún así. A mí me da la impresión de que el mercado AAA está un poco saturado, porque sí que es verdad que es curioso que de repente juegos que acababan de salir tan potentes bajen de precio tan rápido, ¿no? Es muy posible, creo yo, que está un poco saturado el mercado de AAA. Es que salen muchísimos, muchísimos y de calidad muy buena a todos, y elegir cuál te pillas a veces es difícil. Y claro, tú dices, bueno, acaban de sacar el Dishonored 2, te sacan el Deus Ex, que son juegos que, aunque son diferentes, podemos decir que hay ciertas cosas comunes, ¿no? En ellos. Y tú dices, joder, pues ¿cuál me pillo? ¿El 2X? Porque los dos tienen buena pinta, pero yo solo tengo 60 pavos este mes, ¿no? No sé. Es que precisamente para que un Call of Duty al mes de salida baje a la mitad de precio ya tiene que estar jodida la cosa. Por eso, no sé, yo creo que está ahí un poco saturado el tema. Y sobre todo en los últimos meses del año, que es la locura con el tema de la Navidad. Efectivamente, en Navidad la bajada de precio yo creo que se incrementó a finales de noviembre, principios de diciembre. Hubo ahí un baile de precios de juegos muy importante. Uh-huh. Es un mercado muy jodido ahora mismo. El de AAA, porque ya no compiten solo entre ellos, compiten con una oferta de juegos independientes, algunos de cierta calidad y tal, que son muy baratos. Entonces, claro, tienes que destacar por encima de todos. Evidentemente, tu producto tiene una calidad muy alta, pero muchas veces la gente tira el precio y es lo que hay. O sea, a muchos chavales dicen, mira, el Minecraft en vez del, yo qué sé, de Call of Duty, ¿no? Por ejemplo. Eso también tira bastante, hay que verlo. Vale, y ahora voy a hablar de Hideo Kojima, porque ha hecho unas declaraciones, ¿no? Para una web. Pero me gustaría que enfocásemos esta noticia de una manera menos jocosa, ¿no? Porque me pareció muy interesante la entrevista, sin verlo como pues las típicas declaraciones en las que hay cierto aire de artisteo y tal. No, me pareció bastante curioso, interesante incluso lo que decía, y la verdad es que me gustaría que reflexionáramos y que, bueno, que hablemos un poco de esto, ¿vale? Bueno, fue una entrevista en exclusiva para el portal Glixel, y en ella Hideo Kojima, creador, ya sabéis, de Metal Gear, actual creador de Death Stranding, su nuevo proyecto, pues dijo, comentó un poco de sus intereses actuales, esa motivación que tuvo al abandonar Konami de montar su propio estudio y un poco... Bueno, abandonar. Bueno, de que lo echaran. Es así. Bueno, un poco por qué montó su nuevo estudio y tal. Y es, fue una entrevista que da la impresión de bastante distendida. Y dijo lo siguiente. Quiero continuar trabajando y haciendo juegos hasta que me muera. No quiero dejar el trabajo y pasar el resto de mi vida pescando. Quiero estar en primera línea de batalla junto a la sangre fresca de esta industria, hasta que fallezca. En cualquier caso, como bien sabéis, he estado trabajando de forma muy dura durante más de 30 años. Así que en el fondo de mi cabeza siempre existe la tentación de tomarme un respiro. De hecho, mi familia me aconsejó el retiro. Pero cuando hablaba con compañeros de profesión siempre... compañeros de profesión de siempre, de toda la vida, me comentaban que todo el mundo estaba a la espera de mi próximo juego, así que decidí seguir creando este tipo de experiencias que la gente espera de mí. Y bueno, ante la pregunta de si le gustaría dirigir una película, Hideo Kojima respondió lo siguiente. Sí, sí, sí, sí. La respuesta era sí, y dice, pensé en quizás descansar e incluso rodar un corto, pero en última instancia decidí hacer... de nuevo un videojuego. Me encanta el cine, así que me gustaría en algún momento de mi vida hacer una película. Si fuera a rodar una película, me enfocaría en aquello que mejor representa o hace una película como medio. Y sería muy distinta de mis videojuegos. He tenido muchas ofertas y conversaciones de este tipo con Hollywood, pero actualmente estamos con Death Stranding. Y por último, Kojima aportó su opinión sobre el actual panorama político, que ya sabéis que, bueno, está un poco en boga porque, bueno... hay muchos estudios de videojuegos que se posicionaron y tal. Y él comentó lo siguiente. Estoy muy interesado por lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo y también del cambio político a nivel mundial. Con los políticos de medio planeta moviéndose hacia la derecha, temo por el impacto de este tipo de movimiento en América. Y bueno, es un poco lo que comentó. Me pareció interesante, sobre todo la primera parte, cuando hablaba de que él se pensó el tema de retirarse, pero bueno... Sus compañeros se decían, joder, ¿pero por qué no haces más juegos? Porque la gente espera eso de ti y tal. Y un poco por eso, pues es lo que le motiva a seguir, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de este tema? Pero que este tío tiene un ego, vamos, que no le entra en el puto cuerpo. Le motiva, a ver, a esto me le motiva el cheque ese que le dio Sony. No, Kojima, o sea, de verdad, para mí es un tío que se repite. Yo estoy seguro que si vas años atrás, coges ciertas declaraciones, son sí, tal cual lo que estoy diciendo ahora. Me iba a retirar, pero la gente dijo, Kojima, tío, el mundo te necesita. No, por mi último Metal Gear. Y el mundo se irá a la puta mierda. Yo creo que exageráis eso. Yo creo que no es... por el tono de la entrevista, que yo he leído y tal, no es una demostración tanto de ego, sino me pareció sincero el tío. No, no, pero sí es sincero. Después no, pues, de 30 putos años currando. Pero es sincero. A ver, pues, es sincero comportándose como una diva. Pero Jorge, no, no. Pero Jorge, su forma de ser. Jorge, yo no lo veo así. Se puede ser sincero y a la vez egocéntrico. Yo creo que lo exageréis un poco. Puede ser, pero yo creo que no es para tanto. Siempre, para mí este tío es un genio, pero es que a veces, de verdad, el hecho de llamar a tu puto estudio Kojima Productions ya demuestra que vamos de gobas bastante sobrado. A ver, ahora no puede, pero antes podía haber hecho Play Metal Gear. Total, ya tiene la mitad de los planos rodados. No, no, perdona, Gaspi, ¿no te acuerdas que había una peli de Metal Gear que estuvo en preproducción con director asignado y demás? Ese proyecto se sí, fue hombre, a la puta pero, mierda. Claro, porque este hombre seguro que quiso dirigir. Mira, tienes que hacer las tomas igual que hice yo en el videojuego. Pero, ¿ves? Tienes media peli hecha en el videojuego. Se fue a la mierda porque era una mierda de Kojima. Seguramente sería una puta Kojima mierda. Creó a Miyamoto. No, no lo sabías, esa historia. Kojima creó todo, según él creó todo el mundo. Creó todo. O sea, es un bueno, dios. A ver, dios. En todo caso, yo es sí que entiendo dios. Que, por ejemplo, que el estudio se llame Kojima Productions y temas del estilo. Vamos a ver. El tonto tampoco es, quiero decir, él sabe que su propio nombre es una marca de por sí, ¿no? Y que eso atrae mucho dinero. Entonces, claro, poner tu nombre al estudio cuando eres un tío que hay mucha gente que se va a comprar tu juego específicamente porque estás tú en él, pues yo creo que no, pero, tampoco es Víctor, mala idea. Si ya pone la etiqueta mítica de A Game Created by Hideo Kojima, eso, o sea, eso es lo que a mí me toca. De verdad, juego, yo te digo en serio, yo en la puta vida le metería, o no sé, mi nombre a algo que no, que pero no solo por es eso. Para mí es que de verdad, que sí, que es una marca, pero es que en la puta vida lo haría, Víctor. Ver, para mí es una muestra de egocentrismo. A ver, para el nombre de estudio lo puedo entender a nivel comercial, pero lo que es el juego, a mí me parece un desmérito increíble para el equipo de personas que trabaja con él. Que un juego no lo hace un tío. A ver, siempre bromeamos con Ken Levine y tal, pero en videojuego normalmente es un trabajo durísimo de muchísima gente que hace muchísimas cosas. Y que te ponga un juego creado por Hideo Kojima, pues no sé, parece que el tío pues cogió una piedra, lo picó y salió así. Exactamente. Luego en Phantom Pain la gente se decía, joder, Konami, hijos de puta, no ponéis el nombre de Kojima en la portada, cabrones. Luego juegas el juego y sale su puto nombre 100 millones de veces, ¿no? Cada vez que haces una puta misión. Ya, estoy hasta la polla, de verdad. Haz juegos, es que tío. Esa es otra, o sea. La gente se metió mucho con Konami y tal, pero yo creo que dentro de Konami ya debían estar también hasta los huevos de su comportamiento de diva, ¿eh? A ver, no lo sé. Yo creo que Kojima lo que pasa es que pidió mucha pasta en cierto momento del desarrollo de Phantom Pain, ¿vale? Perdió mucha pasta y yo creo que hay un pequeño enfado o algo por el estilo. Habría que escuchar las dos partes. Hombre, pequeño desde luego no. Vale, es una ironía, Oscar. La gente, vamos a ver, la gente está muy anti-Konami, pero yo estoy bastante convencido de que Konami no es el gran culpable de todo este caso. Aquí hay versiones, ¿no? Claro, tú si eres una compañía, estás manteniendo un proyecto tan caro como un Metal Gear y tienes un tío que te está pidiendo, no, mira, es que quiero Guillermo del Toro y quiero no sé quién y quiero que me ponga la voz que dice Sutherland y quiero... Que David Hayter, al lado de Keith Sutherland, cobra una puta mierda, o sea, es mil eurista a su lado, ¿no? Quiero decir, es que es verdad. Ese es el nivel. Sutherland, realmente, Venom Snake habla muy poco en el juego. Eso es porque cuesta un pastizal meter el doblaje aquí. Pues sí, cuando hables, cojonudo. No, el tío me parece bastante mejor que David Hayter, aunque la gente me hatee por decir esto. Es así, joder. Pero eso es igual que PT. O sea, la gente se cagó porque se canceló PT. Pero, ¿cuánto le podía costar a Konami meter. Tener a Guillermo del Toro y al otro trabajando en PT? O sea. Es que igual nos reímos y decimos, joder, es que, joder, es una gran... Vale, sí, es un gran idea, es un gran proyecto, pero igual a Konami no le salían las cuentas. Pero dijo, ni que fuera el único juego que tuviera actores de renombre detrás del doblaje. Pero es que la saga Silent Hill ahora mismo mira, es una saga... Stranding. Es una saga relativamente en decadencia y Konami igual. Sabemos que tampoco se encontraba ya económicamente y dijo el otro, oye, pues dame 20 millones. Yo creo que Konami de pasta anda más que sobrada. Konami tiene una de pasta que flipas. De hecho, pero lo que pasa es que lo paga Sony. El tema de videojuegos le importa una puta mierda a Konami, eso es lo que pasa. Pero Konami tiene es un puto imperio del mal. De hecho, se salió estos días pero una es que lista de las 10... los presupuestos que manejaba, que maneja este hombre. Ver, yo creo que digo, no son pequeños. Konami, tenemos una idea de Konami equivocada. Konami, ya lo comenté alguna vez, en Las Vegas es la segunda aportadora de fichas de casinos. Que sí, hombre, si salió hace poco una lista de las 10 editoras con más pasta y está ahí Konami. O sea, pasa que Konami, digamos, la sección de videojuegos como que le empieza a sudar un poco los cojones. Ese es el problema claro, que pasa con quiere Konami. Enfocar su mercado en lo que se le va mejor, que es lo otro. Y yo veo, el otro día comentaba, yo veo a Kojima cierto ramalazo a John Romero, ¿vale? Cuando mostró sus digamos, instalaciones de... Del estudio este nuevo, o sea. De Ion Storm, ¿no? Exactamente, sí, Ion Storm. O sea, veo ahí cierto ramalazo a. O sea, pasta, Sony paga la coca. Mirad lo que tengo aquí, mirad, pero tengo cafeteras, tengo cristaleras. Lo mejor es. Tengo cuadros. Es que pone donde me voy a comer, ¿no? Que se ve un sitio cojonudo. Un sitio cojonudo, ¿eh? De altísimo standing. Y es en plan, bueno, aquí es donde voy a servir margaritas a mis empleados cuando estemos descansando, ¿no? Comeremos aquí. Y bueno, esta sala es una sala blanca donde suele estar el muñeco a tamaño natural. Sí, y los trofeos. Mascota. Esta sala es, no sé. Es la sala del muñeco. La sala de pensar pero, con el muñeco. Pero es hostia. Otra, o sea, pensad que eso de ahí, esa sala blanca, la pagó Yoshida, ¿eh? Sí, la pagó Sony, seguramente, sí. O sea, Yoshida sacó su billetera. Y pagó, dijo, Kojima, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te lo doy? Y dijo, quiero una sala blanca con mi muñeco. Y quiero un dinosaurio, venga. Pero ¿sabéis por qué son esas oficinas? Porque los empleados van a vivir ahí mientras hagan el juego. Hombre, o sea, es verdad, le van a decir a sus familias, mira, cariño, voy a estar 6 meses fuera. Sí, sí. No voy a poder salir, voy a estar trabajando 18 horas sí, al día. Pues, Gaspar... Y aún así van a acabar el juego en 2020. Pues eso no es ningún... ¿Va a salir para Play 5? No es ninguna coña eso, ¿eh? Porque, primero, el AAA ya es jodido. Porque claro. En la época de Crunch la gente vive en la oficina. Pero es que aún encima Japón, que son esclavos. O sea, esa gente, pues es lo que dices tú. Hasta las vacaciones no me vuelves a dar el pedo por casa. ¿Por qué te crees que Google tiene oficinas así tan chulas y dices, guau, qué guay trabajar ahí? Sí, pero vas a trabajar ahí 15 horas al día. Vas a pudrirte ahí dentro. Bueno, yo en el caso de Kojima Productions habría que verlo. Yo que tienen ahí cuartos oscuros y movidas raras, ¿eh? No sé, en cualquier caso... A mí me ha puesto que hasta tiene sala de cine el tío dentro. A mí la entrevista me gustó. Igual sí. La entrevista me gustó. Yo creo que tenía un tono un poco más... soy consciente de que Kojima ha hecho muchas cosas de un ego brutal. Por ejemplo, lo que hablabas del Metal Gear... De todos modos, y con respecto a eso, del Metal Gear, lo estuve dando vueltas. Lo del poner su nombre todo el rato, ¿no? Y claro, yo creo que es una idea mal aplicada, ¿no? Porque la impresión que da es que cada misión es como un episodio de una serie de televisión, ¿no? Con sus créditos iniciales y finales. Siempre es así, cada misión era así. Y esa mecánica obligaba a tener el nombre de él, casualmente, en siempre, al inicio y al final. Y eso era súper cargante. Y yo no sé si es tanto por poner su nombre, que a lo mejor sí, porque se vea que todo el rato que es su trabajo, o si es simplemente por una idea mal llevada, mal ejecutada. No sé si me seguís. Yo, Jorge, es una idea nefasta. No solo porque aparezca su puto nombre en todas partes. Es cargante, porque te corta la narrativa del juego. Y no solo eso, porque te spoilea lo que va a salir en el episodio. Sí, porque ves los actores que van a salir y todo eso. Bueno, ya hemos hablado bastante de Metal Gear en su momento. Una cosa. Estabais hablando de John Romero y ni siquiera os acordabais de que tenía un juego barra humo ahí en el tintero, ¿no? De hecho, como era humo... canceló el Kickstarter y dijo... Sí, sí, pero eso fue el año pasado ya... Bueno, fue hace meses, no el año pasado, bueno, ya tal, ¿no? Ya tal, sí. Y dijo, cuando tenga algo jugable... Oscar, hablamos del tío que parió Daikatana. Pero dijo, cuando tenga algo jugable, sí, vuelvo a hacer el Kickstarter. Pero aquí ojo, había mucha gente no, pero ojo, esperanzada. Ver, sí, sí. Lo que, y yo estaba esperanzado, y lo estoy, y lo estoy, ¿eh? Pero sí que es verdad que, pues seguramente, cuando vendieron el Kickstarter... Era preproducción solo, simplemente tenemos esta idea. Pero convertir una idea en un nivel jugable igual te lleva un año. ¿Sabéis pues dónde está? Kids, o sea, lo cerró y dijo, yo vale, creo que os voy a dar algo jugable para que veáis que no es humo. Exacto. Lo veo correcto. ¿Sabéis dónde está ese juego, no? Pues trabajando, ¿eh? El tío. En la sala de los Daikiris de John Romero. No, pero yo lo que creo con esto, yo creo que hizo muy bien. Porque precisamente la gente se quejaba de que era humo y el tío dijo, pues no. Lo cierro y cuando lo tenga algo, os lo enseño y más transparencia, más honestidad. Bueno, y yo creo que está bien. Es que parece que se le critica por algo que ha hecho correctamente. No, eso... Igual la gente prefiere que te vendan un teaser de ¡guau, la hostia! Pagues el Kickstarter y dentro de 5 años te digan... ¿Qué? O sea, pagues el Kickstarter y te digan dentro de 5 años vamos pero, a sacar el juego ahora. Pero... Hemos tardado 5 años, lo siento. Con igual ni te acuerdas de lo que pagaste ni de qué va el puto juego. Y aparte, con un grupo reducido... Como es el que quería llevar él, que quería llevar un grupo de poca gente, convertir una idea en algo que se vaya a ver en 3D, que tenga armas, que tenga jugabilidad, eso en lo que más tardas, en que se vea algo. Luego hacer niveles, hacer cosas nuevas, es trabajo de arte y meter mecánicas, pero el primer nivel es el que más te lleva. Lo que pasa a es que está lleva todo porque el año necesitas... jugando al nuevo Doom y claro, a ver, tío, ya no tiene tiempo para trabajar. La noticia era sobre Kojima, estamos yendo un poco por las ramas, ¿vale? Mejor que la cosa siga adelante. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre Nintendo, porque esta semana hubo pequeñas noticias, pequeñas cosas, ¿no? Como muy tímidas, pero que yo las he recopilado todas para traerlas todas juntas y así hace como una noticia grande entre todo. También porque ya sabéis que como está muy próximo el lanzamiento de Switch, es casi obligado pues que sacar un poquito el tema de Nintendo semanalmente pues para refrescar el tema y un poco para animar a las tropas, ¿no? Para que la gente... Vamos, pues, haciéndole el trabajo sucio a Nintendo. No es el trabajo sucio, porque yo hablo de lo bueno y de lo malo. Es simplemente poner los hechos encima de la mesa. Periodismo. Vale, vamos a empezar hablando de Shovel Knight, porque va a llegar a Switch con todas sus expansiones en marzo. El mismo mes que sale la consola, pues tendréis Shovel Knight. Para quienes no lo hayáis jugado, es un juego que ya está, a ver, ya tiene sus años, pero sí que es verdad que la última expansión de Shovel Knight sale en marzo. Es decir... Aprovechando esta expansión van a lanzar el pack entero. Shovel Knight va a ser el próximo Resident Evil 4, ¿eh? Va a salir en todo. Sí, sí, es que ha salido en todo ya. Pero ahora salen más cosas. Todavía. Yo la verdad es que me alegro, porque me parece buenísimo ese juego. Sí, es cojonudo. Me parece cojonudo. Pero... Es más, estoy por pillarlo también en Switch. Cuando salga, pillarlo. Porque la verdad es que gasté ese dinero muy contento, ¿eh? Cuando me lo pillé en PC. Yo lo tengo en PC, pero hoy me pillé la versión de 3DS. Porque está difícil de encontrar y la verdad es que... Mola en una portátil, no sé. Pues es un juego que, si no lo habéis jugado y vais a comprar Switch, es un buen juego para tener en Switch, porque este tipo de juego se presta a la portabilidad y tal. Bueno, más noticias. Nintendo ha revelado las ventas de Nintendo Classic Mini, que hay que decir que son acojonantes, ¿no? Y que se puede entender el éxito de esta consola. Y, bueno, es acojonante también por el hecho de que se haya agotado tan rápido, porque vendieron entre la versión de NES... Y la versión de Famicom, que es lo mismo, pero con juegos diferentes, ¿no? Algunos juegos pues Famicom sería la versión japonesa. Sí, hay juegos diferentes, sí. Y NES, la versión occidental, vendieron 1,5 millones de unidades. 1,5 millones, y tengamos en cuenta que la mitad de gente que hizo la reserva se quedó sin la reserva. Por lo menos en España, no sé si en el resto de... Sé que hubo escasez a nivel mundial, pero en España ha pasado que la mitad de la gente se quedó sin ella. Ya se vende más rápido que Wii U en su momento. Entonces, es acojonante que con un pseudoproducto, porque digamos que es un producto muy secundario para Nintendo, hayan llegado a este nivel. Secundario, ¿no? Y terciario, porque vamos, sí, sí, se importó, o sea, una puta mierda la consola. Exacto. Es que de hecho, pues mira, las previsiones de Nintendo es, vamos a sacar 1,5 millones de unidades, que está bastante bien para esto, porque esto es una cosa más que es un... es casi merchandising de Nintendo. Y a ver qué pasa. Y joder, pues la verdad es que es un éxito brutal. La verdad es que me parece buena noticia, porque eso a lo mejor crea un poco de tendencia en la propia Nintendo para seguir alimentando este tipo de productos, que está muy bien. Yo doy por sentado una Super NES Mini, pero vamos, estaría genial. A la de 3. Y bueno, Nintendo, si hay algo que... Nintendo suele aprender de los errores. Entonces, pues si sacan una Super NES Mini en el futuro, pues esperemos que... No. Sí que aprende, le cuesta un par de generaciones, pero acaba aprendiendo. O sea, joder, tropieza con 5 piedras, pero luego aprende. Pero, joder, aprende los errores. Con 5 piedras no, con la misma piedra, 5 veces. No, seamos honestos. Nintendo tiene sus cagadas, pero, joder, pues intenta... Cuando la caga, la siguiente vez intenta hacerlo un poco mejor, ¿no? Perdona, Jorge, pero eso no es así. O sea, tú ves, por ejemplo, el online de Wii U, y la mejora me parece... La hay, pero... Te lo digo yo, que he jugado los dos. Ya, pero la hay, pero... Creo que la hay bastante. Debería ser el equivalente a la competencia. No, mínimo, porque la competencia es de pago. No, pero en ciertas cosas, Oscar, tío. O sea, yo creo que no. Hay cosas que Nintendo, por cabezonería, porque se debe pensar que es, digamos, la regla a seguir, le cuesta mucho caer en la cuenta, ¿vale? Tonterías como, no sé, los nicks de amigos o cosas por el estilo. Que subía como... Bueno, hombre, pero pues eso ya está muy superado. Coño, con muy superado, pero es que no tenía puto sentido. Pero, o el tema este que hablábamos de las cuentas compartidas, que un juego está asociado a tu consola, no a tu cuenta. Sí, eso quedó de la burra. Eso también supuestamente entonces, sí, lo va a subsanar. Espero. Y después, yo de verdad, hay ciertas políticas. Bueno, esto es ya un debate aparte. Temas, relaciones con las CIR. Yo creo que Nintendo ahí sigue cayendo en el mismo error, a mi juicio. Vale, por lo tanto, eso de que rectifican. A veces, Jorge. A ver, yo voy a hurgar un poco más en la herida del online. Dices que la competencia es de pago. No. La competencia tecnológicamente de Wii U es Play 3. Play 3 es online gratuito y funciona muchísimo mejor que el de Wii U. Bueno, vamos con... Muchísimo mejor, no sé en qué sentido. A ver, nos vamos eso a empantanar. Eso depende, si, yo qué sé. Si es otro este tema, Gaspar. Nos vamos a empantanar si seguimos habiendo debate en esto. Vamos a seguir con las noticias porque hay unas cuantas más sobre Nintendo. Y vamos a hablar de Super Mario Run, el juego de móvil de iOS que sacó Nintendo. Es un runner con Mario. Porque han dado las cifras de este juego y ha tenido 78 millones de descargas, que no está nada mal, de las cuales el 5% de los jugadores ha pagado por el juego, lo que convierte este juego en un éxito brutal. Es un éxito tremendo. Tan exitoso es que la propia Nintendo ha confirmado que su estrategia para los próximos años es intentar sacar entre 2 y 3 juegos de móvil al año, porque ven que son productos que les lleva digamos poca inversión, pero que tienen grandes recompensas. Lo hemos visto con Pokémon GO, lo estamos viendo con este Mario, y veremos si Fire Emblem tiene el mismo calado. No, no creo, porque no tiene tanta tirada la saga. Pero en Japón, Fire Emblem yo creo que lo puede petar en móvil. No sé, yo creo que Nintendo piensa mucho en el mercado japonés, y el mercado japonés consume mucho el producto móvil. No sé, me tiene pinta de que esto va a ir a más, poco a poco. Más noticias sobre Nintendo. Una mala noticia es que Project Giant Robot ha sido cancelado. Hombre, mala noticia. Bueno, para muchos es mala noticia porque hay gente que le interesó este juego. Venga, hombre, si fue humo siempre, joder. Se vio una demostración cutronda en L3. Sí, era una demo en la que teníamos, no sé, era como un robot gigante que te cargabas la ciudad con las físicas y tal. Bueno, era una demo. Era una demo que enseñaron de un proyecto que habían anunciado que... Hay gente que le interesó. A mí, por ejemplo, me dio igual cuando lo vi. Y bueno, pero siempre es una mala noticia que cancelen un juego. Y al parecer la razón de la cancelación, lo ha confirmado Nintendo para el portal Polygon, es que han reconsiderado su estrategia con este juego. Ya sabemos que este juego era exclusivo para Wii U. Al no haber Wii U ahora, pues imagino que el juego a tomar por culo. Y además, pues que era un juego que no levantó a lo mejor tantas expectativas como Nintendo esperaba. Si lo cancelan es porque no funcionaba. Habrían adaptado el proyecto a Switch. Exacto. Si lo cancelan es porque a nivel comercial probablemente no esperaban nada de él. Y... A ver, le han mandado a Miyamoto un nuevo juego y le han dicho, mira, juega con esto y olvídate de este. Y ya está. Porque además recuerdo que habían presentado este juego a la vez que el nuevo Star Fox. Las dos demos de los juegos. Y Star Fox. Lo que pasa es que adaptaron el Star Fox World, no se llamaba así, adaptaron ese Tower Defense, lo adaptaron a la saga de Star Fox. Pero vamos, al principio no tenía nada que ver con Star Fox. Bueno, vamos con otra noticia sobre el tema, y es que el presidente de Industrias Nintendo, Tatsumi Kimishima... Querías decir Industrias Nintendo. Cada vez que hablo del presidente, yo le llamo Industrias Nintendo, porque es el típico presidente de una industria. El tío es, o sea, es el japonés estereotípico estándar ejecutivo, ese tío. Bueno, pues considera que Switch podría ser un éxito tan grande como Wii. Es lo que dijo textualmente en una entrevista. Ojalá. Y también comentó, y esto podría ser interesante o podría ser una fumada, interpretadlo como queráis, que es posible, o sea, dejan la puerta abierta a la posible inclusión de realidad virtual. Pero según Kimishima, es algo que aunque no está descartado ni está aprobado, lo están estudiando porque... En caso de que pensaran en sacar realidad virtual de un modo u otro, comentaba, ya sea, pues eso, él decía, de un modo u otro, cogedlo con pinzas. Quieren asegurarse primero de que la experiencia de realidad virtual sea cómoda para sesiones largas. Que ya sabéis que, bueno, de momento eso no es viable. Porque la realidad virtual, cuando llevas un buen rato jugando, madre pues te mareas un poco, te viola el cerebro. Sensación de cansancio y tal. Entonces, pues bueno, Nintendo simplemente está estudiando el tema. Ya sabéis que estas compañías de videojuegos tienen siempre a gente en I+D trabajando, trabajando y trabajando para ver qué pueden hacer. Yo iba a decir que Nintendo también planeaba que Wii U vendiese 100 millones. Estaban sus cálculos. Y voy a decir, la realidad virtual en Switch saldrá cuando salga la New Switch y será exclusiva. Hombre, se equivocaron por un cero, Porque... No sé, pero realidad virtual a 720 y 30 FPS en una portátil tiene que ser jodido, A ver, bueno, tú mira la realidad virtual de los Samsung. Exacto. En los móviles hay realidad virtual. Está ahí, no está nada mal, Lo que pasa es que evidentemente a lo mejor no puedes esperar un Oculus Rift. No, pero bueno. Pero a lo mejor para las experiencias que ellos quieren crear para realidad virtual es de sobra. Pero un Zelda en realidad virtual o un Metroid Prime en realidad virtual. No estaría nada mal. En cualquier caso, pues simplemente es que tienen la puerta abierta, pero tampoco es que haya confirmado que estén trabajando en ello, ni mucho menos. Por otro lado, esta semana Nintendo... Sí, David. Jorge, me encanta Nintendo. Nintendo ahora de repente es como que quiere hacer se todo. Fija en lo que hacen los demás. Sí, sí, sí. A ver, Microsoft en 2003, 2004... No, Xbox Live fue de pago desde el principio, ¿verdad? Sí, desde el principio. Parece mentira que no tuvieras una Xbox. Sí. No, pero yo en ese momento, vamos, no me lo planteaba pagar por el online. Después con 360 sí que pasé por el aro, pero en esa época ni de coña. Y entonces dije, hostias, pero esta gente cobra a la gente por jugar online y les va bien. Les va bien. Ellos fueron los cabrones. Los instigadores. ¿Qué? Los conspiradores. Jodieron por cierto, todo ellos. Salió el Kimishima hablando esta semana de que el online al cambio estaría al año entre 16 y 24 euros. Comenta, al año. Sí, al año. Es decir, que será entre el occidente por impuestos. No tiene por qué ser tan negativo, Si da igual, Jorge. Si es una cuota al año, pues sí, pero habrá que ver cómo es el online. Claro. Habrá que ver cómo es el online. Si es online, como fue en su día el de Wii, incluso el de Wii U. No cuenten conmigo, de verdad. No cuenten claro. conmigo. Y ya hay cosas que no me gustan, como ya hemos hablado aquí, el tema del chat de voz con una aplicación móvil. Lo que no me parece para nada decente es que digan que van a sacar la consola y que en Europa el online no va a estar hasta dentro de unos meses. ¿Pero esto qué es? No han dicho eso. Han dicho que el online será gratuito. Yo he oído eso. Pero estará hasta octubre, claro. Jorge, claro, vamos a ver. Van a sacar eso todo en julio. ¿Cómo lo van a sacar offline? Es que yo estoy dudoso tanto por una parte como por otra. Porque yo también he leído eso y otras cosas. Pero sería contraproducente porque en abril sale Mario Kart. La Deluxe Edition. Sí, sí. Claro, el online es un tema. Y va a salir también Splatoon dentro de dos meses. ¿Qué sentido tiene sacar en junio Splatoon si la consola no tiene capacidad online? Estoy con vosotros, pero yo creo que el mensaje o bien es que no lo hemos sabido interpretar o no sé qué ha pasado ahí. Lo que han dicho es que el online será gratuito, gratis, los seis primeros meses de la consola. Hasta octubre es gratis. Pero eso se ha dicho especificando en el mercado americano. Y aquí también, hombre. Lo que pasa es que la gente se ha hecho... Puede ser. Pues, vamos, vamos a hacer la interpretación. Por supuesto que no la tiene. Pero saque ARMS, pero ojo, que tiene pinta, que tiene como... Pero a lo mejor es un punto intermedio. A lo mejor es que sale capado. Ver, el caso, el punto común es capado, que los juegos, es, no, que es confuso online el tema. O sea, no... Porque si nosotros no lo tenemos claro, que hemos estado un poco pendientes del tema, pues, y los medios tampoco parece que se pronuncien mucho, no sé qué pasa. Pero te decía, Jorge, entonces la gente paga por online. Pues nosotros también. Sí, y vamos a regalar... Sí, sí. Bueno, vamos a ofrecer en alquiler juegos de Super Nintendo y NES. Pero te los quitamos. Te los quitamos, ¿eh? Disfrútalos mucho. Y después, el tema de realidad virtual. O sea, Nintendo dijo, ah, ese mercado... Yo recuerdo incluso, no sé si fueron declaraciones de Nintendo o de Microsoft. Eso de realidad virtual es una cosa... Eso no nos interesa, eso es un mercado complicado, no vemos futuro, bla, bla, bla. Y ahora, ¿cómo que se lo... Eso fue Microsoft cuando el tema de las HoloLens. Con las HoloLens, pero HoloLens cuenta, ya es, son midi-cloreanos. Pero cuenta que Nintendo ha cambiado de presidente, ¿eh? Y también ha cambiado de estrategia por el fracaso de Wii U. Bueno, pues oye. Ese es un buen punto de vista. A ver, pero lo que no entendéis es que Nintendo le va a meter online esos juegos de NES y Super NES. Y lo hace, como ellos mismos explican. A ver. Como no quieren, espera. No puedo esperar. Jodes y callas. A ver, pero como no quieren fragmentar la comunidad online, te dan ese juego un mes con online para que todo el mundo juegue online ese juego. Pero vamos, porque puedes encontrar gente online. Luego, como son magnanimos y son gente perfecta. Magnanimos es un helado. Bueno, da igual. Te lo quitan y sacan un nuevo juego online para que la gente juegue solo a su juego y así siempre tengas partidas. Pero a ver, Gaspar. Solo lo piensas. Pero vamos vosotros, a ver. No entiendes. Vamos a ver. Solo se preocupa por ti. Yo me planteo, bueno, voy a pagar 2 pavos por el online del Switch. Me parece caro. Y me regalan un Alint. Bueno, me regalan. Me prestan durante un mes. Te prestan. Te lo alquilan. Alint to the Past. Y me dice, ¿tienes modo multiplayer? ¿Pero qué modo multiplayer en Alint to the Past? ¿Qué mierda va a haber? Oye, pero te digo una cosa, Dave. Nintendo es como el amigo cabrón. O sea, no, el amigo que no te fía ni un día más. ¿Sabes? No, que te dice, el lunes a las 10 me hueves mi puto juego. Yo iría más lejos. Exacto. Nintendo no te lo presta porque no es tu amigo. Te lo alquila. No es tu amigo. Nintendo es amigo. Te lo alquila con esa cuota. Pero te dice, cuando es el cobrador, dice, no, que no me pagas esa cuota. Pues te jodes. Oye, Oscar. No, aunque se la pagues. Pero lo hace para que tenga siempre gente para jugar online. No lo entiendo. Tú que puedes hablar con más propiedad de esto. Que tú estuviste en Nintendo. Tienes un amigo de Blizzard que estuvo en Nintendo también. Efectivamente. Mi fuente de Blizzard. Vamos a ver. Nintendo puede ser tu amigo. Mira, el otro día en las oficinas de Nintendo estuve hablando con Kimishima ahí en su despacho y me decía, vamos a ver, ¿para qué vamos a regalar juegos de Famicom y Super Famicom? Lo dijo Famicom porque ellos allí, ya sabes, ¿no? Venden la Famicom. Claro, entiendo. Y me dijo, pero a ver, ¿para qué vamos a regalar estos juegos para siempre si la gente lo único que va a hacer es... como en Steam, ¿sabes esta cosa del PC que no sabes, de Gabe Newell y tal? Va a hacer como en Steam, los va a acumular, no los va a jugar en la puta vida, pero van a estar ahí los iconos en su menú principal de la consola. Pues por eso se los damos solo un mes y así los obligamos, aunque sea para ejecutarlos, jugar una vez y decir, bueno, pues ya he cumplido. Pero, ¿ves? De esta manera van a jugar a ellos, de la otra manera solo los iban a acumular. Siempre lo hacemos todo por el usuario, eso es lo que me dijo él. Y yo tengo una idea. Ya veréis qué idea tan cojonuda. Espera, que Raúl se llama Nintendo. Nintendo va a empezar a vender iconos. Iconos, porque dicen, hostia, en Steam la gente compra los juegos, pero no los juega, solo son iconos. Vendemos los iconos más baratos, nos forramos. Ya lo hace, ya te vende fondos de pantalla. No, Jorge tiene razón. yo en Steam he comprado un montón de iconos, vaya. Es que en la puta vida voy a probar. Ahí está. Por eso el Kimishima este tiene razón. Los iconos son las nuevas carátulas. Mira, Kimishima, Oscar, me suena, no sé, al lado de pistacho japonés. Industrias de Nintendo. Sí, tío. Mira, oye, pues poca coña Kimishima. Con Kimishima porque tiene mucha culpa de muchas cosas. El tío escribía las historias de los Zelda, ¿eh? Ah, pues claro, si es de buena cronología. Y ahí tiene esa cara de felicidad. Yo creo que Kimishima, por su aspecto... Kimishima no. Es el otro tío, perdonad. ¿Qué creéis que es más, de whisky o de sake? Porque yo creo que este tío, cuando entras en su despacho, te pone una, algo de beber, ¿verdad, Oscar? ¿Te puso, ¿qué te puso? Te saca la katana. ¿Un whisky o un saque? A ver, a mí me puso el té, pero cuando vas a una casa japonesa y te sirven el té, es de buena educación no beber ese té. Y digo yo, ¿y el baño tenía chorrito para el culo? Sí, sí, era el baño típico japonés. Pero claro, salía a la boca de Yoshi con el chorro. No. Bueno. Entonces no estuviste Nintendo, mentiroso. No les saques toda la información el mismo día. Te lo vamos a... Le vamos a preguntar. Vamos a hacer un especial, sí, claro, sí. Tienes razón. Bueno, pues nos quedan dos cosillas más de Nintendo y ya cambiamos de tercio. Y vamos a hablar de que esta semana Nintendo ha desmentido que vayan a lanzar una nueva portátil. Porque al parecer, en unas declaraciones de una reunión de accionistas de Kimishima, pues cierto medio interpretó que podría estar trabajando en una nueva portátil, y no es así. Según Kimishima, comentaba que le preguntaron, ¿no?, por el Switch y Nintendo 3DS, y él comentaba que ambas plataformas, de momento, pueden convivir porque los targets de edad y de tipo de usuario eran levemente diferentes. Él comentaba que la 3DS era una buena consola que pueden regalar los padres a los hijos como primera consola, ¿no?, por su precio y por el tipo de juegos, y que Switch era una cosa un poco diferente. Y comentaba, pues simplemente, que ellos seguirían estudiando nuevas opciones de juego, refiriéndose a la creación de nuevas consolas, pero no se refería exactamente, en ningún momento dijo que estuvieran trabajando en una nueva 3DS o en una nueva consola portátil, sino que simplemente que seguirían estudiando el mercado portátil, como siempre, ¿no? Pero quien dice estudiando el mercado portátil también te puede decir Switch. Y un medio de prensa pues lo interpretó como que estaban haciendo una nueva portátil. Pero, hostia, qué raro, como la digo, gente malinterpretando las cosas que dice. Como digo, no es así. Nintendo ha desmentido completamente que esté trabajando en una nueva portátil, porque además sería absurdo. Aparte, yo a la gente que espera una nueva portátil le voy a decir, yo sigo esperando la nueva Game Boy que anunciaron cuando salió DS. Bueno, sí, porque dijeron que ellos estaban trabajando en una nueva Game Boy, ¿eh? Ya, no, DS es el tercer pilar. Va a salir la nueva Game Boy. DS no va a sustituir a Game Boy Advance, dijeron eso. Y esperar que va a salir la nueva Game Boy va a ser la hostia. Sí, sí, sí. DS vendió a 100 millones y hicieron. También decían 150. Que Switch. También decían que Switch no va a sustituir a Wii U. ¿No te lo creíste? Ah, joder, ¿eh? Yo no me quiero nada. Mira, de nada. Yo soy un tío lleno de prejuicios, coño. Venda bien, no, o sea, es decir, 40, 50 millones, no va a salir otra consola Nintendo. Saldrá dentro de 5 años. Una sustituta de Switch, punto. Yo pero tengo... no va a salir un nuevo portátil si Switch vende bien. Es que es lógico. Yo tengo un deseo. No sé si una porra, no es un deseo. No se va a cumplir, lo sabes. Deseo. Es un deseo. Lo que pasa es que Gaspar ya me lo ha jodido. Yo deseo, y de hecho considero, que en un futuro quizás no muy lejano, a lo mejor estamos muertos, no lo sé, pero futuro no muy lejano, habrá una nueva Game Boy. Una nueva Game Boy. O sea, la marca volverá a resurgir, sí, como sí. Ave Fénix. Game ¿qué Boy sentido Switch tiene? ¿Eh? ¿Qué sentido tiene cuando ha sacado, cuando saca un nuevo portátil? Te estoy diciendo dentro de un tiempo, no tiene que ser mañana, dentro de un año o dos. A lo mejor cuando Switch se pase a mejor vida, a Gaspi, que puede ser dentro de 5 años o de 3, dependiendo de cómo le vaya, pues a lo mejor yo que sé, Nintendo, pues. O de repente saca una Game Boy XL o qué sé yo. Gaspi. O una Game Boy. O sea, una Game Boy. ¿Entiendes? Como las NES Mini. No, a ver. Con no, juegos pregrabados. No, eso, Jorge. Nintendo no va a renunciar al nombre Game Boy. Exacto. O sea, vamos a ver. ¿Cómo que no? No. ¿Cuándo acabó? ¿Cuándo acabó Game Boy Advance? ¿En 2003? Más tarde o más temprano lleva volverá. Lleva 14 años renunciando al nombre Gaspar, Game Boy, no ha renunciado. Pues porque Nintendo DS funcionó mucho mejor que ellos sigue de lo ahí que ellos esperaban. Lleva 14 años sin usar el nombre. Bueno, pero ¿y qué? ¿Eso quiere decir que nunca más lo va a usar? No, yo solo digo que ya lleva 14 bueno, años sin usar. Bueno, y yo diciendo, te estoy diciendo que dentro de un futuro, no sé cuándo, pues volverá una nueva Game Boy. Yo ya creo, está, lo que estoy diciendo. Yo creo que si sacan el nombre de Game Boy será para aprovechar el factor nostálgico como un valor más de producción. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a terminar con este bloque de Nintendo comentando la noticia cuñada de Nintendo de esta semana. Y me parece cuñado porque también, una vez más, me da la impresión de que se han malinterpretado ciertas declaraciones, ¿no? Porque al parecer el portal Game Industry, la versión de Japón de este portal, hizo un artículo sobre la Switch y tal, y comentaba que según Shigeru Miyamoto, no comentaba que fueran palabras textuales, pero sí que comentaba que alguien le dijo a alguien que Shigeru Miyamoto dijo, por eso digo que es una noticia cuñada, que dijo que los juegos desarrollados con base en PC pueden portearse a Switch en tan solo un año. Y os diré por qué es muy cuñado esto, porque es que depende del juego. O sea, habrá juegos que serán fáciles de portear y habrá juegos que serán jodidamente difíciles. depende del juego. Lo que quería decir Miyamoto, probablemente con estas declaraciones, es simplemente que portear el juego, un juego de PC a entorno Switch es relativamente sencillo porque deben tener una manera de funcionar similar. En cuanto pues a arquitectura y tal. O a lo mejor ni siquiera es ese sentido, y sino que lo que quiso decir tal vez pueda ser que a partir de dentro de un año empezaremos a ver ports de PC, más bien. Porque también no tiene sentido. Hay juegos que son tirados de portear, lo porteas en unos días. Hay otros que te tiras meses para portearlo. Depende de proyecto, de la envergadura de ese proyecto, claro, de cómo esté hecho y demás, y de cómo funcione Nintendo Switch. Lo que sí que está bien es que ya sabéis que Nintendo no suelta prenda con respecto a la arquitectura de sus consolas y tal, pero se da a entender, vamos a ver, no sé si se da a entender totalmente, pero que a lo mejor es x86 de arquitectura. Entonces eso sería muy positivo porque va a permitir hacer muchos ports, y eso a Steer y a los indies les interesa un montón, y especialmente a quienes hacen motores gráficos, ¿no? Unity, Unreal, etc. Iba a decir, lo único positivo que sabe sobre arquitectura de Wii es que las CIRS no están soltando mierda como soltaron con las anteriores. Digo, de Switch. De momento, Gaspar. Que las CIRS de momento no han soltado mierda. Porque de Wii. Porque cuando salga hay que esperar. Y de Wii, ya antes de salir, hubo una nube de mierda sobre la potencia de las dos. Pero también hubo hype. Enorme, Con Wii U, me acuerdo que había compañías que mostraban cierto entusiasmo, porque ya sabéis que las compañías allanan el terreno, no son gilipollas. Es lo que está haciendo ahora, lo hizo Ubisoft, lo hizo EA, que hacen declaraciones diciendo: nos interesa mucho Wii U, tiene mucho potencial. Pero son las típicas declaraciones para allanar el terreno, porque estas empresas, a ver, a estas empresas el éxito de Wii U, o de Switch en este caso, les importa una mierda. Lo que les importa es saber si tienen una nueva oportunidad de negocio. Y si no la tienen, se pirarán. No, pero con Wii U ya antes de que saliera ya hubo problemas. Me comenta mi informador Javi, experto en temas informáticos, que finalmente arquitectura está confirmado. Bueno, hoy me comenta que es ARM, que sería pues como los dispositivos móviles, efectivamente. Entonces, bueno, y por hay maneras de portearlo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que, pensando en esto, a lo mejor lo que se refería a Miyamoto es que las herramientas para portear juegos de PC, es decir, juegos x86 a Switch, pues estarán dentro de un año. ¿Quién sabe? Puede ser. No lo sé, es que es un poco escueto, porque muchas veces, de verdad, la prensa de este país a veces es la hostia. Bueno, esta es prensa japonesa, ¿eh? Sí, sí, pero comento, claro, tú seguramente lo leíste de una web de aquí o... Sí, pero fui a la fuente. Vale, pero y es lo que miré y tal. Habitualmente se vienen a copiar la noticia, lo copian tal cual... Y no intentan indagar un poco en cuál es el sentido concreto indagar de esas eso palabras. Que no, pero me leí el artículo. No lo digo por ti, lo digo original, por... No, pero fui a la prensa española y me pareció raro. Hostia, no sabía que el nivel de japonés que tenía. Me pareció raro porque me parecía que eran unas declaraciones muy cuñadas. Y dije, a ver si es que está mal traducido. Fui y, ojo, estaba en inglés porque como es Game Industry, la versión americana te hace la traducción del artículo, ¿no? Pues... Y ponía, o sea, es que era como un rollo de... alguien de dentro de Nintendo dijo que Miyamoto dijo... Pues a lo mejor ese tío que lo escuchó lo entendió mal. En todo caso, eso, me comentan que desde Nvidia dijeron que la arquitectura sería ARM. De modo que, bueno, eso sí que da una pista. Lo que pasa es, ¿veremos ports de juegos de móvil? ¿Para qué? Sí, yo creo que sí, no hay duda, ¿eh? Habrá que ver. Sea, ya se ve alguno incluso para... En Steam se ven varios, muchas veces, sí. Incluso creo que sale alguno de ATFET, que es un juego de móvil, va a salir para Play 4 y One, me parece. Y nos vamos con la noticia de la semana. Oculus Rift pierde el juicio de plagio contra ZeniMax. Es una noticia... ¿Es buena Madre o es mía. Mala? Hombre, buena para ellos no es. Para ZeniMax es vaya muy buena. Sablada. Bueno, ojo, para ZeniMax no es tan buena. No es tan buena. Ahora explicaré los pormenores de esta noticia. Pero ZeniMax, digamos que no ha conseguido todo lo que quería, ¿no? Bueno, como ya habíamos comentado en programas anteriores, hace ya unos meses, ZeniMax demandó a Oculus Rift porque, supuestamente, antes de que John Carmack se cambiase de empresa y se fuese a Oculus... le acusaban de robar investigaciones de I+D que habían hecho en la propia ZeniMax, en ID Software concretamente, sobre realidad virtual y utilizarlas en su nuevo trabajo en Oculus. Es decir, John Carmack habría robado esa información, aunque lo hubiera hecho él, esa información de la empresa, porque la hizo en horario de empresa y en ordenadores de empresa, y se la habría llevado a Oculus Rift. Bueno, el juicio sentenció a tanto a la compañía como varios responsables de la compañía al pago de un total, entre varios cargos que se les imputaban, de $500 millones. $500 millones que la gente de Oculus le tenía que pagar, o le tiene que pagar más bien, a ZeniMax. En concepto de pago por infracción de derechos de autor, ruptura de acuerdo de divulgación por parte de Palmer Luckey y designación falsa. Bueno, Palmer Luckey es como el ideólogo detrás de Oculus Rift. Bueno, no obstante, no hay pruebas de que Oculus haya abusado de secretos comerciales y, por tanto, se queda en 500 millones, porque ZeniMax pedía 4.000 millones. Además de estos 500, pedían 4.000 millones extra por haber abusado de secretos comerciales, pero como no hay pruebas de que lo hubieran hecho, pues simplemente pues se quedó en 500, que la verdad, el sablazo es mucho menor. Es un sablazo, pero es mucho menor, ¿eh? Jorge, hay una regla no escrita en cualquier demanda, y es que tú pides todo lo que no está escrito. Da igual, tú pides barra libre. Sí. Que luego no te lo den, no pasa nada. Tú pide lo máximo que puedas. Pero aún así, hombre, si les llega a salir bien, se forran, ¿eh? Ah, por supuesto. Si cuela, cuela. Es 4.000 millones. Hombre, 500 millones, siendo Facebook que está detrás, es un sablazo, pero bueno. Pero 4.000 millones es para echarse a temblar un poquito, creo yo, ¿eh? 500 kilos es un pastizal, ¿eh? Ya pueden hacer el between dos. Bueno, al hilo de esta noticia, John Carmack no tardó en pronunciarse en sus redes sociales. Ya sabéis que John Carmack es un hombre bastante cínico y que suele decir lo que piensa abiertamente, le da igual. Y comentó en unas declaraciones que, aunque sí que se inspiró en el código que había hecho para Oculus, en el código que escribió para ZeniMax, el código que hizo en I+D para ID Software de realidad virtual, él dice que le aplicó suficientes cambios para que no fuera un plagio. Y lo ejemplifica de una manera que, bueno, comento sus declaraciones concretas. Dijo: la analogía que el experto dio al jurado es como si alguien escribe un libro y básicamente, un libro que es básicamente Harry Potter, con los nombres cambiados. Seguiría siendo una violación de derechos de autor, y en eso estoy de acuerdo. Es el equivalente literario a cambiar los nombres de las variables al copiar el código fuente. Sin embargo, si se extrae a Harry Potter de una de las... si se extrae a Harry Potter una o dos ranuras, se obtiene El viaje del héroe de Joseph Campbell, que también está relacionado con Star Wars y con cientos de historias y películas. No se trataría entonces de infracción de derechos de autor. ¿Qué quiere decir John Carmack con esto? Quiere decir que él no copió el código tal cual y cambió un par de nombres de rutas o de variables, sino que hizo la misma idea que había creado, reescribiendo el código de otra manera para que no fuera exactamente lo mismo. Es decir, es como cuando tú, pues lo que decía, Harry Potter es el viaje del héroe, pero Star Wars también es el viaje del héroe, pero son cosas diferentes, ¿no? Pues es un poco eso, el mismo concepto aplicado de manera diferente. Eso es lo que dice que hizo. No obstante, a ver, la demanda la ganó ZeniMax. ZeniMax respondió a John Carmack. Respondieron en el portal Polygon y dijeron lo siguiente. Entre otras muchas cosas, comentaban: además de los testimonios de expertos que encontraron copias literales y no literales de los programadores de Oculus, los programadores de Oculus admitieron usar el código de derechos de autor de ZeniMax. Oculus Rift fue construido sobre una base de tecnología que es propiedad de ZeniMax. O sea, comentan que propios desarrolladores de Oculus confirmaron que sí que habían copiado el código tal cual, ¿no? Carmack dice que no. Carmack dice que lo reescribió y lo reescribió de otra manera. ¿De quién nos fiamos, no? Seguramente sea verdad, pero sea muy parecido. O algo así. O a lo mejor, yo qué sé. O es que, como lo escribió en las dos cosas... O sea, ¿qué es lo que dices tú? O sea, me cogió Harry Potter, cambió nombres, pero en vez de ir a un colegio, va a la universidad. ¿No? O sea, le dio ligeros retoques para disimular, vamos. Yo creo seguramente que... Carmack se sentía legitimado para coger eso y... Exacto, pero yo creo una cosa, ¿eh? Yo creo que a John Carmack no le jodió perder la demanda y pagar los millones que luego Oculus tendrá que pagar. Que a John Carmack le va a dar igual. No, yo creo que a John Carmack le jodió que le llamaran mentiroso en el juicio. Y que el otro programador, contrataron a un programador experto, ¿no? Para que valorase la situación y explicase lo que pasaba. Pues le jodió que el argumento del otro programador pesara más que el suyo, porque él cree que hizo lo correcto, ¿no? No sé, es peliagudo, ¿no? Porque es un tema muy técnico y tal. Pero yo creo que Carmack tiene su perspectiva porque es un... A ver, seguramente tú ya has estado a juicio, no tienes ni puta idea de cómo es el código de una manera o de otro. El juez no va a saber un carajo y los abogados que tendrán CNIMA serán legendarios. Para eso están los peritajes. Para eso hay un perito. Y el perito normalmente que han escuchado seguramente es alguien neutral, porque puede haber un perito por parte de Bethesda, claro, y otro por parte es de Oculus. La prueba tocha, y si alguien designado por el tribunal. La prueba tocha, David, es que se comenta pues que John Carmack borró esos discos duros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el propio John Carmack dice que nunca jamás ocultó que él iba a borrar los discos duros, lo comentó abiertamente. Información, lo comentó abiertamente. Entonces, claro, hay ciertas cosas que son un poco... No solo eso, vamos a ver, yo que también creo que también pese mucho a las presunciones. El hecho de que Carmack estuviese vinculado a Bethesda, justo antes de irse a Oculus, pues ya es un elemento que da que sospechar, ¿no? Es decir, he hecho un trabajo para esta gente en cierta materia, ahora voy a otra empresa y también trabajo sobre lo mismo, ¿no? No sé, es un tema muy jodido. Es curioso, sobre todo eso, ¿eh? Porque lo que dice Víctor también, que John Carmack nunca negó que estuviera trabajando, o sea, que estuviera interesado en esa tecnología, que hubiera... Y si hubiera inspirado en ese trabajo, ni cosas sí, así. Sí, de hecho, ¿no? Carmack se fue de Bethesda precisamente por Exacto, eso. Porque no le dejaban. Porque no le dejaban avanzar en esa investigación. Claro. Entonces, ¿no? Es curioso. Hombre, a Bethesda le tocó la lotería. Porque a Bethesda le salió prácticamente gratis esto. Porque sí, bueno, las compañías invierten un dinero en I+D. Y seguro que Carmack estaba trabajando en I+D continuamente, que es lo suyo. Pero claro, le salió gratis porque, joder... Sí, sí, debe estar diciendo, riquísimo, a código de Carmack. Que no le interesaba indagar en realidad virtual, que simplemente lo tenían como un proyecto más de I+D, de repente se encuentra con 500 millones de pavos casi por la cara, ¿no? Está bastante bien, es un buen negocio, ¿eh? Yo tengo mi teoría personal de eso, porque todos recordamos esa época y que Carmack decía, joder, es que no están dejando trabajar con realidad virtual. Y estábamos quedados en esa época, todos recordamos aquí. Sí, sí. Y el caso es que yo estoy seguro de que, tío, empezó a hacerlo por su cuenta, sin permiso, porque es... Él siempre trabaja así, siempre hace lo que desea de las pelotas, ¿no? Ese tío. Empezaría a hacerlo sin permiso, tendría toda la información y cuando le dijeron, mira tío, esto nada, no... Quítate esta mierda que no vas a hacer VR en tu puta vida en Cinemax. Pues el tío dijo, me lo cargo todo. Y o lo copiaría, él se lo llevaría para uso privado o lo que sea. Yo creo que pudo pasar algo así, ¿eh? No sé. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero bueno, una cosa está clara. Es interesante ver que John Carmack sigue al pie del cañón en el avance de la industria, ¿no? A mí eso me gusta. Que el tío no se conforme con lo que ha hecho, sino que sigue adelante, sigue intentando innovar dentro de lo que es la tecnología aplicada a videojuegos, y eso es genial. Bueno, hasta aquí las noticias, pero vamos a irnos al foro, señor Oscar, que han estado comentando. Sí. A ver. PHF Cerami comentaba... espero que el temporal no aplace también el complejo. Ya veis que no, aquí estamos. Y dice, por cierto, os dejo una noticia a última hora. Hoy ha salido la beta del firmware 4.50 de PlayStation 4 y se ha descubierto que para el modelo Pro han incluido un modo turbo que desbloquea toda la potencia de la consola en los juegos sin parche Pro. Esto puede hacer que mejore el rendimiento en juegos sin este parche. Eso sí, que cada uno lo pruebe por su cuenta. Bueno, sí, pone ya que no. edita y que ya hay gente que está probando el modo sí. Este turbo. Pero pone que pone una anotación en la propia interfaz de Sony que dice que apagues ese modo si experimentas pues un comportamiento raro. O inesperado durante el gameplay. Miedo me da, ¿eh? Vamos, que está en pruebas. Sí, sí. Que es algo que no saben si va a funcionar 100% en Efectivamente. Todo. Efectivamente. Seguimos. Mr. Death comenta... Buenas, Doom. Por cierto, es su primer mensaje en el foro, así que bienvenido. Bienvenido. Al fin he decidido crearme un perfil en el foro y así aprovechar vuestro buen criterio para que podáis ayudarme con las siguientes dudas en el programa de hoy. En primer lugar, quería saber qué opinión tenéis sobre Fallout 4. Llevo meses esperando encontrarlo tirado de precio, ya que según tengo entendido, baja mucho el nivel de calidad con respecto a las anteriores entregas. Yo a ti me compré el New Vegas, en resumen. Y no sé si realmente me acabará gustando. La segunda cuestión que quisiera preguntaros es cuál es vuestro punto de vista acerca de las películas de Resident Evil, aprovechando que hoy sale la última entrega. Creo que las dos primeras se salvaban. Pero a partir de la tercera y sobre todo la cuarta se les fue la pinza añadiendo enemigos y personajes que no pintaban nada. Espero vuestras opiniones. Saludos, cracks. Yo voy a decir una cosa. Creo que uno de los grandes misterios de la humanidad Es que esta saga de películas vaya por su séptima entrega. Séptima o octava, no lo sé. Sí, por ahí. No tiene puta explicación. Eso... Porque es todo puto cáncer. Es mierda de películas. Es pero mierda pura y dura. Tiene que tener su público, seguro. Pues yo creo que las he visto todas. La primera... Es una basura infecta. Está a mi gusto, ¿eh? La primera es una peli mediocre, es decir, la puedes ver bajo tu propia responsabilidad. La segunda, tercera, cuarta y quinta son muy malas a secas. Y la sexta es el mayor, uno de los mayores bodrios que he visto en la historia del cine. Pues tanto que creo que vi una hora y dije, ¿qué hago con mi vida viendo esta mierda? Y cambié y apagué el PC, tío. Era horrible, joder. En todo caso, resumen de esto, sí, hombre, claro, como todo. En todo caso, resumen nuestro, pues sería un poco... Fallout New Vegas y pelis de Resident Evil no recomendadas. Bueno, yo de Fallout 4 me parece un puto tostonazo. Mira, a ver la primera Resident Evil a partir de la segunda es como si estás en el curro. Quizás no, así dices el jefe, oye, ¿puedes quedarte 8 horas más? Me sentí, cuando yo pagué los 60 pavos por él, versión PC, me sentí bastante tangado con ese juego, sinceramente. Esperaba bastante más de él y la verdad es que fue bastante decepcionante para mí. Yo creo que si te gustó Fallout 3... Es muy probable que la cuarta parte también te guste. No te creas, a mí me gustó el 3 bastante y este 4, no sé, a lo mejor es cosa mía o que no lo jugué en el momento adecuado, sí, pero me cuesta mucho retomarlo. Mucho. Hombre, a mí lo que me jode es que en mitad del juego, cuando empiezas a avanzar y tal, te pongan a hacer Minecraft. Spoiler. No, no es un spoiler, te ponen un tutorial de Minecraft que lo tienes que hacer por cojones y cosas así. Y que tienes que hacer cosas de tu base, pues porque sí. Y a mí esas cosas me agobian, la verdad, me agobian porque no hago lo que yo... Vamos a ver, si te pillas un Elder Scrolls o si te pillas un Fallout de Bethesda, lo último que quieres es que te obliguen a hacer cosas, es hacer lo que te salga de los huevos, es la base de esos juegos. Entonces, pues para mí fue un poco desesperante. Y después, la misión principal, bueno, prefiero no dar detalles. A mí, sinceramente, sí, me pareció muy decepcionante. Seguimos, algún día habrá un análisis de ese juego. El hombre que ríe dice, ni la ciclogénesis explosiva impide que os juntéis para traernos un nuevo programa, con dos cojones. Orsio, me viene de maravillas que habléis de Mankind Divide, hoy, me llegó hace poco porque lo vi de oferta en una de mis cacerías que hago periódicamente por la red en busca de gangas y tenía intención de empezarlo la semana que viene, un saludo. Denis el Azul, buenas Resident Evil, yo nunca pedí un programa de Deus Ex, lo mismo que el prota nunca pidió sus aumentos, pero yo no soy un quejiga como él, así que a pasárnoslo bien. A tope. Bueno, aquí PHF Dramic lanza una propuesta, si dice, ya que se ha implementado buenas Doom como saludo del complejo, yo propongo llevar esto a otro nivel pidiendo que se implemente hasta Quake como despedida. Sí, porque además este año, se supone. David. No, propuesta denegada. A ver, leo el último de esta tanda, dice Ángel, buenas Doom, cojonudo este boost mode en la Pro. Es una buena noticia que los juegos se aprovechen de la potencia extra, aunque no tengan parche. Por contra, como no funcione bien el boost mode tendrá chiste fácil y aparecerá en la sección de la mierda. Hasta Quake se despide. A ver, el tema del boost mode funcionará con juegos muy particulares, porque hay algunos que están ya bloqueados en la tasa de frames. Entonces, aunque lo actives, no va a haber ninguna mejora. Solo aquellos donde no exista ningún... no estén bloqueados, pues a lo mejor sí vemos mejoras. De hecho, pasa con Xbox One S. Hay títulos que en esa consola van mejor que en el modelo básico, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Batman Arkham Knight, pues apenas tiene tilt en la versión de One S. Bueno, cuando lo juegas en One S. Pero en general, yo esto lo veo, pues sí, para determinados juegos que no tengan ningún tipo de limitación ya de serie. Pero por lo demás, creo que la mejora va a ser inexistente, ¿no? O sea, veo a la gente muy ilusionada, pero... Depende del juego. Dependerá del juego. Hasta aquí el foro. Bueno, pues vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Pues hoy traigo una pieza musical de Chaos Legion. Vamos con un poco de música. Volvemos enseguida con Sol y No Sol. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo de Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como siempre, podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com, en iTunes y también, por supuesto, en iVoox. Bien, pongamos que es viernes, queréis escucharnos en riguroso directo. Si queréis hacerlo, no tenéis más que, siempre y cuando sea a partir de las 10 de la noche, hora de España, entrar en radiobatetodos.com o en nuestro canal de twitch.tv, El Complejo de Anda, todo junto. Ahí podréis ver en directo nuestro programa. Por otro lado, estamos en redes sociales, estamos en Twitter, somos arroba Complejo de Anda, estamos en Facebook, el grupo El Complejo de Anda. Estamos también en la comunidad de PlayStation, somos el grupo El Complejo de Anda, estamos en Steam, el mismo nombre. Estamos también en YouTube, donde subimos material adicional del programa. Nos podéis seguir en El Complejo de Anda TV, todo junto. Y por supuesto estamos en el IRC hispano para nuestro chat en directo, que es arroba complejo de anda de canal. Y actualmente tenemos conectados a Ángel, Anchoas, Anthony López, Bono Afeitado Rejuvenece, Dabuno, Dios Existe, DJ, Dogo Argento, Ducha, Final Fantasy VII Remake de salida en PS5, Gaspar ha cantado esta semana, Genta Kojima, hombre, de Radio de Todos, un saludete. Tenemos a Radio, Jódete Randy Pittsburgh. Tenemos a Juego a Casi Todos y Osceda este mes. ¿Qué eso qué es? ¿Por mí es un puteo a mí o qué? Sí. Hombre, digo yo. Yo estoy a saco, estoy a saco. Joder, es un reto, me los tengo que acabar. El Ocarina y el Twilight por lo menos este mes, Oscar. Un mes entero. Ay, pero son dos juegos, joder, o sea, doy... Bueno, lo que puedo. Kojima el Humilde, tenemos también. Orsio, Peach, Ninfómana, Deliric y Thoraz. Y vamos a seguir, señor David. Solid y no solid de esta semana. Bueno, hoy traigo un solid. Y traigo, creo que una solid edition. Sí, una solid edition. Y me estaba planteando, no sé si coger otra cosa. No, no voy a hacerlo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, no sé. No. Bueno, el primer solid de hoy tiene que ver... Ah, bueno, sí, perdón, ya se me olvidaba. Carajo, casi me castiga Dios. También traigo, pues, esto que se puso tan de moda en nuestros últimos programas, antes del descansito. Son estas preguntas. Test. Estos tests. Qué guay. Estos tests. Pero ya os advierto que vamos a bajar un poco el nivel, porque hubo una cosa enfermiza que me mandaban 20 tests al día y no podía ser, ¿vale? Habría que dedicar un programa solo a eso. Así que vamos a empezar por el test. Mejor así estamos calentamos un poquillo. Y por supuesto, de nuevo es Spartex. Creo que fue Spartex el ideólogo de esta propuesta. Y el hombre sigue ahí insistiendo. Pero, ¿palabra comodín? Espera, Oscar, tío, no te precipotes. Estoy ansioso. Vale, tranquilo, ¿de acuerdo? Bien, hola gente, decir que sí. Rubén y Spartex somos la misma persona, ¿cierto? Al menos en este universo, muy cierto también. Ya que me han copiado el formato velocidad luz. Cuando te copian algo es porque lo has hecho bien, ¿vale? Tenlo claro. Por eso a Nintendo siempre le copian. Os dejo la encuesta en 15 preguntas rápidas para no robaros mucho tiempo del programa. Está bien eso, porque había algunas que eran muy extensas. Hoy la cosa va de diseñadores japos, mayormente. Si no sabéis responder, simplemente decid: esto con Franco no pasaba. Joder. Uy, ahí está Oscar, le cuesta mucho. Eso es conflicto. Eso, que es de extrema izquierda. Bueno, vamos allá, ¿vale? Extremano. Pero... Vamos allá. No, como decía Abel Rivera, oye, las dictaduras tienen un cierto orden, ¿eh? Está bien. Puta cuña. Muy bien, Rivera, hay cierto orden. Traen el orden al caos. Yo creo que a lo mejor tiene una habitación de Franco en su casa. Seguramente. Es probable. Bueno, aquí de hecho teníamos un cuadro de Franco, no es coña, ¿eh? Pero ya lo he retirado. Madre mía. Durísimas declaraciones, ¿sabes? Sí, lo ha tapado con un póster de Final 13. Yo es que tengo un pasado oscuro. Bueno, mi familia no, yo. Bueno, vamos allá. Empiezo. Vamos siguiendo el orden. Víctor, Jorge, Oscar y yo, ¿vale? Qué nervioso estoy, David. Sí. A ver. Vale, vamos allá. Bueno, también tú, Gaspar, por supuesto. O sea, yo no participo entonces, no, vale. Sí, joder, se me fue la olla, tío. Te voy a vaciar la cabeza. Te estaba mirando con una perdón. Cara, venga, tío. Te estaba asesinando. Ah, no, me voy feliz para casa, ¿eh? Sí, sí, felicísimo. No. Con la que cae. Bueno, a ver. Te está tocando los huevos. Vamos al grano, David. Fue a propósito, ¿eh? Vamos allá, vamos a ver. ¿Acción en primera persona o en tercera? Primera. Depende. Esto mal, con Franco mal. No eliminado, pasaba. Eliminado. Tú ya no participas. Tercera. Perfecto, Gaspi. Primera. O sea, no podéis pensar. Si pensáis, malo. ¿Vale? Si pensáis, perdéis. Y si tenéis que pensar. ¿Y si nos equivocamos? Yo no sé si te has equivocado. Solo lo sabrás tú. Vale. ¿Mariscada o parrillada? Ninguna de las dos. Mariscada, pues. Perdona, no. Víctor, dilo bien. No. Yo me lo invento. Donald Trump. Tienes que decir la frase de Spartex. Si no, esto no tiene gracia. Tienes que decir que esto con Franco no pasaba, aunque te cueste. Sé que te cuesta. A Albert Rivera no le costaría, pero a ti sí. Esto con Albert Rivera no pasaba, David. Vale, es el equivalente. Mariscada, por supuesto. Mariscada. Parrillada. Madre mía. ¿Miyamoto o Yokoi? Miyamoto. Ya pensé que ibas a decir Yokoi, Gaspi, tío. Solo por joder. ¿Miyamoto o Suzuki? Miyamoto. Hyundai. No, Miyamoto. Y eso que yo era de Sega, pero es que hay que reconocer. Yo soy más de Toyota. A Miyamoto hay que reconocerle, joder. Bueno, mi coche es un Hyundai, pero soy más de, ¿sabes? De Toyota, Mitsubishi mejor. Hyundai está muy bien. Buah, esta pregunta es muy jodida. ¿Qué hijo puta eres, Rubén? Creo que me la voy a saltar, no puedo saltar. No, tienes que decirla. Es una traición, es verdad. Uf, esto es muy jodido, ¿eh? Pero yo la tengo clara la respuesta. ¿Mikami o Miyazaki? El ilustrador, ¿eh? ¿El ilustrador? Sí. No, ¿cómo va a ser el ilustrador? Joder, otro, coño. ¿Podría ser, coño? No. Miyazaki. Yo prefiero Miyazaki. Mikami. Ahí te he visto, Oscar, sí, señor. Vale, ¿Kamiya o Kojima? Kojima. Esto con Franco no pasaba. ¿Pero por qué lo piensas tan bien? Kamiya, joder. Kojima. ¿Itagaki o Suda 51? Suda 51. Suda. Itagaki. Itagaki, sin duda. Suda 51 me cae como el puto culo. Me la suda 51. Lo importante son los juegos, ¿no? Cómo pues, te caiga el tipo. Pues es una bellísima persona, ¿eh? Sí, sí, seguro. Yo lo conocí. Pero me cae. Ah, ¿lo conociste? Bueno, no lo conocí. No hablé que con él. Que lo invitaste pero... a Saki. No, pero te voy a decir una cosa. Lo vi en Game Lab. Ese tío vino todo Dios a Game Lab. Sí, lo vamos a contar. Y fue, aquí. Fue el único tío. Vinieron muchas personas. Vino. Vino un tío de CD Projekt, el diseñador sí, de Witcher 3. Vino él, vino también el. Vino Shinji Mikami. Mikami también. El de Pac-Man. Vino mucha peña muy importante. Y el Suda 51 fue el único de todos los ponentes, incluyendo ponentes que eran menos conocidos, que se paró en cada uno de los putos juegos a mirarlos en todos, los juegos independientes. Llevó a una tía. Os estaba robando ideas, no, qué ingenuo sois. Pero es verdad, llevó a una tía que era intérprete. Además, yo fui a la conferencia y me pareció un tío, lejos de cómo es en la prensa, un tío bastante modesto, ¿eh? Y bastante abierto a seguir aprendiendo. Y fue, al acabar, nada más acabar la conferencia, se llevó a la tipa, a la intérprete. Y fue puesto por puesto, mirando si le interesaban los juegos y tal. Y cuando le interesaba uno, se paraba y hablaba directamente con el desarrollador. Me pareció un tío cojonudo. Y una persona dispuesta a aprender, aun sabiendo que es un puto crack del diseño de juegos. O sea, que me cambió mi percepción, porque yo también me caía mal antes de eso. Mira que sois ingenuos, os estaba robando ideas. Joder. Bueno, pues está bien que él quiera aprender de los demás, tío. Venga, seguimos. Es un buen punto de vista, pero sí. Prefiero al otro. ¿Nobuo Uematsu o David Cage? Uematsu. David Cage. ¿Plataformas en 2D o en 3D? 3D. 2D. 3D. F-Zero o Wipeout. F-Zero. Pues yo prefiero F-Zero también. F-Zero. Wipeout. ¿Pepsi o Coca-Cola? Bueno, esta pregunta no hace falta que es retórica, Pepsi. ¿No? Coca-Cola. A Gaspar la Pepsi, ¿no? Coca-Cola. Pepsi. La Pepsi, sí. La Pepsi. La toda para ti. La Coca-Cola. ¿Sephiroth o Kefka? Sephiroth. Kefka. ¿Mando de Dreamcast o de Xbox? Primer modelo. ¡Wow! Madre mía, pero ¿qué preguntas esta, Rubén? ¿Qué es esto? A ver, es que prácticamente es el mismo mando. Pero solo si el primer mando. No, perdona. Más gordo. El primer mando de Xbox es una consola en sí mismo. Sí, por eso, más gordo. Una consola en sí mismo. Aparte, pero, vale, el mando de Xbox de tiene dos joystick, ¿eh? David, el de Dreamcast no. Pero me quedo con el Xbox, ¿eh? Me quedo con el Xbox. Dreamcast tiene un joystick. A ver, vamos a ver. Yo digo Dreamcast. Xbox. Drinkas por la Visual Memory. Herejes de mierda. Es por eso, porque tenía pantalleta, tío. Yo es que prefiero dos joystick. ¿Eh? Yo prefiero dos joystick. Vale, me parece muy bien. Yo prefiero la pantalleta. ¿Red Bull o Monster? ¡Hostias! Yo la tengo fácil. Monster. Yo Red Bull es mi puta droga. Por eso tengo la sangre como sirope de. No me toques, coño. Estaba nervioso. ¿Capcom o Konami? Capcom. Konami. Una puta. A ver, tiene Ficode, ¿qué quieres que te diga? Capcom. Qué absurdo eres a veces, madre Gaspar. Bueno, pues encuesta de Rubén muy hecha, muchas gracias, preguntas muy interesantes. Gracias, algunas han cogido un poco, Rubén. Debo darte solo dos soul points, ¿vale? Me has fallado un poco y tienes que mejorar mucho, ¿vale? Pero no está mal, ¿vale? No está mal, nadie es perfecto. Bien, vamos con otras cosas. Yo traigo una noticia que me parece curiosa, ¿no? Siempre que sale un nuevo Resident Evil, hay piques en la comunidad. A ver quién se lo acaba antes. Y a ver quién se lo acaba en condiciones paupérrimas, ¿vale? Y ha salido un tío en Twitch, que se ha acabado Resident Evil 7 solo con el cuchillo. Lo leí hoy. Solo con el cuchillo, vale. ¿Pero en qué modo dificultad? Fácil, sería fácil, claro. Fácil, está el gameplay subido a los topes. El tío dice que, bueno, falló en algunas cosas, que se equivocó, que podría hacerlo mejor. O sea, que seguramente veremos una versión mejorada de ese speedrun. Pero bueno, me parece curioso porque la tradición de Resident Evil es que sí, que efectivamente, sobre todo los clásicos, en este caso, es posible acabarlos con solo usando el cuchillo, pasándolo de puta pena, es cierto. Pero es perfectamente viable, es un juego bastante divertido en ese aspecto, ¿vale? Es curioso, me ha parecido curioso, he visto parte del gameplay y la verdad es que el hombre tiene una habilidad, no hay que reconocérselo. Bien, y luego pasamos a la Sold Edition. Si os acordáis, la semana pasada os dije que hubo un retraso, un problema logístico, en palabras de Game, a la hora de mandar la edición coleccionista de Resident Evil 7. Con lo cual, el juego se entregó en su fecha prevista de salida, que fue el 24, ¿verdad? 24 de enero. Y la edición coleccionista vendría a partir del 28, ¿vale? Creo que me llegó, esta semana me llegó martes o miércoles, más o menos, ¿vale? Bien. Esta edición trae lo siguiente. Un dedo. que es un pendrive de 16 gigas de capacidad. Que no viene, está mal. Viene vacío, David. Sí, claro, viene vacío. A ver, a lo mejor venían. No, que se podía meter la banda sonora, ¿vale? El código fuente de Resident Evil 7. No, pero no. Podía traer vídeos, un making of o algo así. Está vacío, está completamente virgen. Vale, el dedo es cutre de cojones. De hecho, el dedo está ahí, Oscar. Lo tienes ahí, puedes cogerlo si quieres. ¿Vale? Le falta una mano de pintura. Le faltan muchas cosas. Es como si lo hubieran impreso directamente en el plástico, o sea, hubieran hecho el modelo de plástico, pero no le hubieran dado, pues, una pintura, ¿no? Que es el dedo de un holandés, por lo menos. Para darle sombras, detallitos y tal. Es un dedo. Es una cutrada. Es un dedo que además a mí me suena que vas a una sex shop y te encuentras esos dedos a la venta, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy, muy tróspida, muy asquerosa. Debo decir además que en comparación a la versión americana, que era un dedo que imitaba a un maniquí, o sea, un dedo de maniquí que se hizo tristemente famoso por la demo de Beginning Hour, pues era bastante mejor que este nuevo diseño, ¿vale? Es verdad que tiene un pendrive, que es relativamente útil, por lo menos eso sí que lo tiene, pero el diseño me parece nefasto. Trae también nuevas carátulas para la caja del juego. De hecho, te trae un sobre para los formatos de PC, One y PS4. Vale, y deja la caja pues en un tono blanco. Una portada blanca que es bastante... Yo sinceramente esto no lo entiendo. Hubiese preferido una caja metálica en color blanco, plateado, sí, o lo que sea. Sí, a mí me vendiste la moto con eso. Yo es que pensaba que una caja metálica, pero no lo es, ¿vale? Es una portada blanca y hasta me parece una soberana estupidez. Es una putada, ¡ah!, porque es fácil de que se te joda y todo eso. Quiero decir, tienes el papel ahí suelto y tal y no sabes. Bueno, yo la tengo guardada ahí. No. Ay, hombre, tú joda, no la vas a sacar nunca más de la vida, va a morir ese mi virgen. No, pero bueno, Víctor, tú si lo metes en la caja perfectamente, pues ahí se queda, ¿no? Luego lo que hagas con la carátula original... Ese valor coleccionista, David, es decir, ese rollo de usar lo que te trae la edición... No, yo no lo uso nunca nada. Eso claro, sería. Eso es herejía, eso, tío. Eso sería herejía, tío. Serías un coleccionista de mierda si hicieses eso. Vale, trae esa cosa que parece bastante. Que sobra bastante. Después trae una serie de postaditas o ilustraciones de distintas fases del juego, ¿vale? Que eso está muy bien. Son más postales grandecitas. Con momentos, vamos a decir, icónicos. Pues dentro de lo que es el juego, por ejemplo, la presentación de los Baker, toda una panorámica de la familia. Una captura muy interesante cuando conseguimos el cuchillo y demás, en fin, no sé, está bastante bien y eso es un detalle que me gustó. Trae como figura, entre comillas, la casa de los Baker, ¿vale? Claro, aquí entramos en el debate. Pesa mucho, ¿eh? Si pesa es caro, ya lo sabéis, lo dijeron Jurassic Park, ¿vale? Sí, si pesa es caro, vale dinero. La casa está bien, pero claro, una casa, es decir, no sé, eso es como si te compras, Oscar, una edición coleccionista de Zelda y te regalan pues un pelo del culo de Epona. Pero es que tampoco, no sé, es un juego que se preste mucho a figuras. ¿Cómo que no? Hombre. Una figura de Jack Baker, así sí, en modo... Pero Jack Baker es muy feo. Pero es el personaje característico. No sé, y aparte la casa, si la casa, por ejemplo, estuviera encantada y tuviera un significado especial, la casa es una puta casa. Te iba a decir, pero la casa mucho se parece. Se parece... No, perdona, se parece... A la casa que aparece en la portada del juego. La fachada, cuando tú empiezas, cuando tú empiezas y la ves, sí, es que se parece. Pero la zona de este porche que da al patio donde está la caravana, eso no está en la casa. Es una pared plana, según tengo visto. No, sí, es la parte trasera, no se parece mucho. No se parece en nada. O sea, yo creo que la casa de los Baker debe ser jodidamente grande, o tendrán varias casas, porque la verdad es que no se parece demasiado. Iba a decir, ¿te trae pase de temporada? No. De pase de temporada. Ya te explicaré después. Mira que son ratas. Le voy a decir también que la casa versión americana tenía lucecitas y soniditos, ¿vale? Tú veías una ventanita, una sombra, se supone de un familiar Baker, y era muy chula. Eso sí, a pesar de esa diferencia, debo decir que el diseño, vamos a decir, europeo, es de bastante más calidad que la americana, ¿vale? La americana tenía lucecitas y mierdas, pero era más cutre a nivel general. Con lo cual yo creo que casi que me quedo con esta. Después también trae lo que para mí es lo puto mejor de esta edición. Bueno, también trae contenido digital de diversa índole, que es un libro de arte, que por cierto está ahí, Oscar, puedes cogerlo, ¿vale? Está ahí en la mesa esa, debajo de la libreta de Game. ¿Qué es lo puto mejor? Es un libro que hace un repaso en general a la saga, con ilustraciones, pequeño resumen sobre la sinopsis de cada entrega. Pero hay una cosa que yo no le perdono. Y voy a quitar la música porque esto me parece serio. A ver, David. Vamos a ver. Ahí meten cosas tan discutibles como Operation Raccoon City. Y sin embargo, falta un espacio dedicado a Resident Evil Code Verónica. Se lo han follado completamente de ese libro. Y me parece una puta aberración. Yo no sé qué coño le pasa a Capcom con esta entrega de la saga. No sé qué le pasa. Parece que reniegan de ella. Parece que reniegan de ella. Por lo demás. Posible, ¿eh? Pues es cojonuda. Es cojonuda, efectivamente, Gaspar. Por lo demás, el libro es una maravilla. Trae bocetos de todo tipo. De es hecho, un poco finito, pero está bastante bien. Bueno, está bien. Trae en castellano, además, por cierto, ¿vale? Que es raro en este tipo de libros. Sí. Y también, por ejemplo, yo he visto renders de Resident Evil 4 que no había visto antes, ¿no? Bocetos muy primigenios. Están muy bien de los concepts de cada juego. De está personajes, porque, bien. Bueno, bien, no solo ilustraciones promocionales, sino diseños de personajes. Ves los diseños originales de, por ejemplo, de Claire o de Leon en Resident Evil 2. Sí. Y incluso es curioso porque se ve que antes los estudios de videojuegos no dedicaban tanto dinero y esfuerzos a arte. Porque, bueno, se centraba más en el 3D que en el propio los propios concept art. Y ves la progresión de calidad de los dibujos a medida que pasan los juegos. Ah, coño, pues le ha cagado Oscar, sí que sale. Sí que pues sale el código. Te juro, macho, que no lo vi. No sé qué mierda me pasó. Hemos descubierto que no ha abierto ni el libro. No, no, te juro. Jate, bueno, eres un jate. Se me escapó por completo. Errare humanum. Qué raro. Que, por cierto... Madre mía, perdonad. Me pillé hace nada esta semana el Code Verónica en versión PlayStation 2. Me interesa. Lo Code Verónica LX. Sí, claro. Ya lo tenía en GameCube, más que repasado, pero me apetecía esa versión. Mala suerte es versión Platinum, pero bueno, está muy bien conservada y muy bien de precio, así que cojonudo. Además, después de acabarme Resident 7, seguía con el mono de Resident Evil. Y en breves pues me voy a poner otra vez con la versión de Play 2 no salió solo en platino. No. Salió precio reducido. No. Salió es que es la Code Verónica normal. X. Sí, trae sí, algo extra, mayores, pero no trae cinemática. Pues lo que tenía la versión de GameCube. Bueno, pues Oscar me acaba de hacer un owned. Es que le dedica muy pocas páginas, no sé. Se me escapó por completo, pensé que faltaba, pero no, está ahí. Está ahí, pero con pocas cosillas. Bueno, mejor, vale. Ya entonces el libro ya gana varios enteros de los que ya tenía. Está bastante bien. Tengo que ratificar mi enfado en Twitter. Sí que te Code Verónica. A veces ocurre que... ¿Nadie te corrigió? No. Es que, vamos a ver, yo empecé a repasarlo y te juro que no sé por qué me lo salté. No sé, no. Igual fue cuestión de fortuna, igual pillé las páginas mal y pasé directamente a cero. Fue un despiste absoluto, de verdad. Pero bueno, mejor. A veces ocurre con estos libros que estaría muy bien que los comercializasen fuera de las ediciones coleccionistas. De hecho, algunos sí que lo hacen, sí. Pero en la gran mayoría no. Y bueno, a ver, son productos para minorías, ¿no? Pero sí que es verdad que en Amazon encuentras muchos libros de arte, de juegos y de pelis. Y la verdad es que algo como esto, pues estaría bien poder adquirirlo por separado, porque está muy bien. Bueno, pues ahora toca darle la nota a esta edición coleccionista. Y voy a darle 2 soul points. ¿Solo 2? Sí, solo 2. Oye, cara, una cosa, cara. Un momento. No. 2 soul points en lenguaje David es una mierda, ¿eh? Una puta mierda. Exacto. Teniendo como... en cuenta que le das 3 a todo. Es, bueno, 3 o más de 3. No, 5. Pero está la... ¿Cómo era? La Soul Edition, ¿no? No. ¿Cómo es? Cuando le das 5 soul points, ¿qué es? Cuando es una cosa excepcional. Cuando es una cosa que solo pasa una vez en la vida. Es como... Realmente pasan varias como veces. Como si en un examen sacaras un 11. Algo por el estilo. Sí. Una matrícula de honor, pero X3. sí, a ver. Soul of Quality, eso. A ver, el libro está muy bien y de hecho Oscar me ha acabado de dar una sorpresa agradable, pero todo lo demás me parece de un atractivo muy discutible. Aparte de una cosa que a mí me jode mucho y es que la edición coleccionista en sí no trae el juego integrado. De hecho, te dan el juego por un lado y la edición coleccionista por otro. Es más, esta edición coleccionista la podéis comprar en Game, que es exclusiva de Game. Solo el contenido de la coleccionista, sí, nada más. Por separado. Por separado, exactamente, por 90 euros. Con lo cual, en fin, a mí eso me toca bastante las pelotillas. El libro merece mucho la pena. ¿Es posible, Jorge, que se venda por separado? No, hay libros parecidos a este, tiene que haber. Tiene que haber, pero bueno, este ya es, digamos, oficial de Capcom. Seguramente en Japón habrá varios. Pero bueno, es posible que se venda por separado y es lo que realmente merece la pena en la edición. Lo que realmente merece la pena. Está muy bien este libro, ¿eh? Y es una joyita para los fans de la saga. Hay que decir que la portada es una mierda. Pero lo que es el libro por dentro sí que mola. Sí, sí. Está muy bien, la verdad es que sí. Bueno, y esta ha sido mi sección por hoy, ¿vale? Ya pasamos al análisis. Pues vamos con el análisis de Deus Ex Machina Divide. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Thank you. Y vamos a ir con la continuación de una nueva saga, de una nueva perspectiva de Deus Ex, que empezó con la anterior entrega, que yo creo que a todos los que estamos aquí en Complejando nos gustó bastante, un juego bastante bueno. Y claro, este título, Mankind Divide, esta segunda entrega, llegó un momento del año en el que había una serie de lanzamientos brutal. Es decir, 2016 fue un año cojonudo y llegó justo en un momento crítico en cuanto a lanzamientos. Pasó tal vez un poco inadvertido, pero la gran pregunta es, ¿está a la altura del primero? Óscar. Pues sí, Human Revolution es un juego que salió en 2011, o sea que han tardado unos 5 añitos en pensarse lo de Mankind Divide. La verdad es que era un juego que había ganas de ver una nueva entrega de esta nueva vertiente de Deus Ex y ha tardado bastante en salir, pero yo creo que al final ha salido en unas condiciones bastante óptimas. Si queréis, antes de empezar con lo que es el juego en sí, podemos comentar el tema este de los rumores que han salido hace pocos días sobre de que si es un juego recortado, que... En fin, salió el rumor de que Mankind Divide no iba a cumplir los plazos previstos por Square Enix y que al final tuvieron que meterle tijeretazo en cuestión de trama y lógicamente, longevidad del juego. Vamos, que no pudieron añadir todo el contenido que tenían pensado. Efectivamente. Y dejarlo para una tercera entrega, pero claro... ahora mismo en Square Enix no creo que en sus planes a corto plazo esté hacer una nueva entrega de Deus Ex. Así es, porque se rumorea además que esta saga queda congelada por el momento en el tiempo, en vista a un nuevo acuerdo con Marvel para hacer una serie. Claro, de Eidos Montreal ahora estará con el tema este de los Vengadores. No sabemos hasta qué punto está involucrado en el juego o en los juegos de los Vengadores, y las ventas no han sido buenas de Mankind Divide. Y supongo que pues pasará a la habitación de letargo esta nueva vertiente de la saga. Vamos a ver, Human Revolution salió en 2011. Este ha salido 5 años después prácticamente. Sí, sí, sí. Por el medio esta compañía hizo este estudio, hizo Thief. Thief. Entonces, y Tomb Raider. Vamos a ver, yo creo que esto está congelada entre comillas. Estoy seguro que dentro de X años, 5 o 6, habrá un nuevo Deus Ex. Entre otras cosas porque esto es una trilogía de libro. Bueno, pero eso lo explicarás tú, Oscar. Sí, después ya cuando entremos en el tema de la historia y los personajes ya... A mí no me preocupa excesivamente. Yo sé que creo que habrá otro Deus Ex y sencillamente pues este estudio se toma su tiempo para hacerlo, me parece bien, y bueno, tendremos otros proyectos. Bueno, es probable que tardemos otros 5 años en verlo. Más, pero bueno, y normal. A lo mejor antes caerá una versión completa de este Mankind Divide con todos los DLCs que tiene, que algunos tiene. Seguramente menos de los previstos en un inicio por las flojas ventas que ha tenido. Bueno, vamos ya con el tema de los personajes y la historia. Son dos elementos que vuelven a ser muy importantes en Deus Ex. Volvemos a controlar a Adam Jensen y yo creo que es uno de los mejores personajes de la generación pasada, y verlo en esta generación de vuelta pues a mí me gusta, es de agradecer. Y lo hacemos en una nueva localización. También hubo algunas voces en contra de solo una localización, en este caso Praga. En Human Revolution había varias, pero yo creo que el cambio es para mejor. ¿Por qué? Pues que Praga es una ciudad o un entorno mucho más grande que juntando todos los mapas del juego anterior, y la verdad es que es una ciudad que es más rica en detalles y obviamente por el tema de que han pasado el tiempo, pues visualmente más bonita. Como decimos, el entorno principal es Praga, una ciudad en la que nos movemos por varios distritos, pero también visitamos otras zonas en ciertos capítulos, por ejemplo, Londres o entornos inventados, que le da riqueza al tema de los escenarios en Mankind Divide, así que no nos quedemos solo con que Praga es el único escenario, porque visitaremos más, pero digamos que esta ciudad es el núcleo central de Mankind Divide. Una cuestión, Oscar, que a mí me parecía un poco repetitivo en Human Revolution, era que los escenarios me parecían todos muy iguales, muy parecidos, ¿sabes? Es decir, yo entiendo que hay que seguir una línea estética en el juego y tal, pero siempre se me hacía... Me daba la sensación de estar en el mismo sitio. ¿Tú has tenido esa sensación en este juego con respecto a que no, pero yo creo que hay más variedad. Hay más variedad. También hay más colores que en Human Revolution. Recordar ese tono sepia que lo envolvía todo y que a veces te daba la sensación de estar paseando por el mismo sitio, estuvieras en Shanghai o estuvieras en Detroit. Es cierto que a nivel artístico ha cambiado un poco. Yo no sé hasta qué punto a David le gusta esto. Yo creo que las primeras horas de juego no le gustó demasiado. No. Pero yo creo que es un cambio para mí a mejor y que tampoco rompe excesivamente con lo que es Deus Ex. No, a ver, yo la primera parte, que es un tutorial, a fin de cuentas. No me gustó mucho porque ya venía muy curtido de Human Revolution, nada más. Vale, nada más. Luego el resto del juego es maravilloso, pero esa primera media hora de juego me pareció bastante insulsa. Y además es un escenario que no volvemos a tocar. No, es un escenario, y además me pareció muy poco inspirado en general, Oscar, ese escenario. Es lo peor del juego con diferencia, pero bueno, dura muy poquito. Sí, puede ser. Como decía, volvemos a controlar a Adam Jensen. Y además lo hacemos en una trama que es completamente consecuencia del juego anterior. 2 años después, la humanidad está dividida entre los pro-aumentos y los anti-aumentos. En esta ocasión el argumento se centra en los sucesos ocurridos en Praga, en la que se registran una serie de actividades terroristas. En cierto modo vivimos una... Esto ya lo hablamos en algún que otro programa, me parece. Una trama bastante más localizada y enfocada en la ciudad en la que nos encontramos. Si recordáis, los que habéis jugado a Human Revolution, era una trama mucho más global que envolvía a todo el planeta. Y así lo sentíamos cuando jugábamos. En esta ocasión jugamos una trama que tiene un comienzo y tiene un final y que es bastante satisfactorio. Pero quedan bastantes flecos por conocer. Queda lo que sería la trama final, lo que sería esta, podemos decir, esta guerra de los aumentos, esa intención de unos pocos de dominar al mundo, esa trama que veíamos en Human Revolution, que aquí vemos ligeramente en ciertos matices, en ciertos momentos que digamos que pasamos un poco de largo de esa trama para centrarnos en esta trama más localizada en Praga, y esa parte de la historia queda postergada para una supuesta tercera parte. Yo es que sí, la escala de historia es mucho más reducida que en Human Revolution. Creo que es el síndrome de una trilogía, la segunda parte, porque ni empieza algo ni termina algo. Es una cosa que está ahí un poco entre medias. Y yo estoy deseando ver, porque la trama está bien, quiero decir, en sí mismo está bien, pero la escala no es tan ambiciosa como Human Revolution, pero estoy deseando ver, digamos, la relación que hay entre esta trilogía de Deus Ex y cómo luego enlaza con lo que sería pues el primer Deus Ex, ¿no? En algún momento deberíamos ver ese enlace, aunque supuestamente no sería en esta tercera entrega. Bueno, habría que avanzar un poquito más en el tiempo. No sé cómo será la tercera entrega de Deus Ex. Confío en que salga en un momento, como ya dije antes, pero bueno, me gustaría ver pues cómo es la relación directa con lo que sería el primer Deus Ex. Mm. Pero sí, estoy de acuerdo en que la escala de la historia es menos ambiciosa y quizás deje una sensación un poco decepcionante en comparación con lo que fue Human Revolution, ¿no? Que planteaba quizás un futuro mucho más conflictivo o quizás con un conflicto a una escala global más grande. Pero bueno, está bien. Y supuestamente cuando llegue esta tercera entrega tendrá que ser acontecimientos lo que nos cuente justamente después de lo que acaba en Mankind Divide. O sea, el lapso de tiempo va a tener que ser mínimo, como pasa con Human Revolution o como pasa con Mankind Divide respecto a Human Revolution. A pesar de este supuesto recorte, como decíamos, la trama de la que trata este Mankind está bien cerrada. Lo que pasa que deja cabos sueltos. Y yo no sé hasta qué punto, o sea, lo que vamos a tener que esperar, como decíamos antes, para ver este resultado final, la parte final del argumento de que está viviendo Adam Jensen. Como decíamos, Praga es la ciudad, Adam Jensen vive ahí gracias a su nuevo trabajo como agente encubierto de la Fuerza Operativa 29, un grupo antiterrorista financiado por la Interpol, y que lo que va a intentar es descubrir a qué se deben o quién está financiando y sobre todo realizando estos actos terroristas. La verdad es que Jensen es prácticamente el único personaje que repite respecto a la entrega anterior, y los que repiten, por el otro lado, sería Sarif, por ejemplo, tienen un papel bastante limitado en esta entrega, por lo que tenemos un elenco, digamos, es prácticamente nuevo en su totalidad. Vamos ya con otro tema, la estructura de las misiones. Aquí es una de las cosas que Mankind Divide hace perfectamente. Se dividen entre, obviamente, misiones principales y las misiones secundarias, como viene siendo habitual. Pero en ambos casos, la verdad es que lo único que lo diferencia es que unas siguen el argumento principal y las otras tienen su propio argumento, su propia trama. Porque en cuanto a duración y complejidad, la verdad es que las diferencias son mínimas. Tenemos 12, ¿no, David? Sí. 12 misiones secundarias y me parece que 21 principales, aunque se enumeren de forma separada. Algunas, por ejemplo, la 17, 18 en adelante, casi se podría considerar la misma. Pero son capítulos. Sí. O sea, hay una misión que tiene varios capítulos. Sí, puede ser. Y después hay otras que nos vamos a perder, sí o sí, dependiendo cuál elijamos, sí. Porque sería un cara A, cara B. Habría que hacer otra vez la historia o tener un punto de guardado anterior para poderlas ver todas, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas que hace bien Mankind Divide son las misiones secundarias. Como decíamos, en cuanto a complejidad y duración, la gran mayoría de ellas pues son equivalentes a las de la misión principal e incluso algunas de ellas bastante mejores. La manera de activarlas pues en algunos casos es avanzando en la historia y en otros pues haciendo cosas que hay que hacer en el juego, como tocar un cartel de publicidad, es decir, cosas específicas para poder activarlas. De hecho, hay misiones, poquitas, pero hay, que no puedes completar una primera vez. O sea, se van desarrollando en fases y a lo mejor las completas prácticamente al final del juego. A mí es lo que más me ha gustado de este título. Las secundarias me parecen maravillosas. Hay algunas que incluso yo creo que superan a las principales. Y además, respeta mucho la esencia de Deus Ex. Hay misiones que puedes fallar. Quiero decir, que no descubres cierto elemento, que no haces lo que realmente, no actúas, digamos, de la forma adecuada y fallas. Aunque el juego te diga que la has completado, realmente no la has completado porque no te sale el trofeo de Marras, ¿no? Entonces, me parece genial la variedad de situaciones que plantea y un poco la libertad que tiene el jugador para afrontar. No, y hay, ¿no? Claro, hay varias maneras de afrontarlas. Por ejemplo, estoy acordándome ahora de una en la que tenemos que ir a una especie de farmacia o algo así. No, farmacia no, tienda de electrónica. Y nos encontramos a un tipo que no sabemos muy bien por qué está allí, porque no es el dependiente, no es el dueño de la tienda, pero él está allí detrás del mostrador. Bueno, pues tú puedes hacer la misión siguiendo las pautas de la conversación, diciéndole una serie de cosas. Si le decimos las contestaciones adecuadas, podemos pasar la misión sin pegar un tiro, sin hacer nada. Él simplemente nos va a abrir la puerta, nos va a dar las gracias por lo que no lo matemos y se va a ir. Y también podemos llegar a ese mostrador, pegarle un tiro, bajar al sótano y conseguir lo que queremos. Las posibilidades son no infinitas, pero son muchísimas. Yo esa misión sé cuál dices. De hecho, la tenía en mente. Yo hice una primera intentona, no superé la conversación con este fulano. Bueno, no la superé, es decir, no sabía que realmente podías tú llevar la iniciativa. Y le seguí un poco el juego. Y cuando llegué al sótano este de Mar, dije, hostias, esto es muy complicado. Nada, cargo partida y vuelvo a empezar. Y entonces ya acabé hasta las pelotas del fulano este, que por cierto tiene la voz de Sheldon de Big Bang Theory. Y dije, toma por culo. Entonces desde fuera de la tienda cogí el rifle con este tranquilizador, le pegué un tiro en la cabeza. Sí, se quedó dormido, ya entré tranquilamente, hice mis cosas y me fui. Claro, en esa conversación había que ser bastante agresivo, tomar la iniciativa y digamos acojonarle un poco. Y así lo hice en una de las partidas, en la primera me parece. Y después ya en siguientes partidas lo que hacía era ya con la pistola de dardos, mira, me da igual, voy a sótano a por lo que quiero y a ti te duermo. En fin, pues eso, muchas maneras de afrontar las misiones. Como es habitual en esta saga, el modo de completar las misiones va bastante ligado a sobre todo las misiones en las que ya no solo tenemos que hablar con los personajes, sino enfocadas más a la acción, ¿no? Va ligado completamente a las habilidades, es decir, tu árbol de habilidades puedes activar estas habilidades de sigilo para hacer el juego en modo sigilo o tener ya habilidades de combate, como que las armas no se te muevan demasiado, o sea, lo que sería la precisión, tener el escudo al máximo, el escudo protector al máximo. Y claro, ya al principio del juego nos hacen elegir entre armas letales o no letales, pues ahí ya enfocamos ya nuestro personaje a lo que queremos. Aunque ojo, esto después las armas las podemos cambiar si no nos convencen en la misión prólogo. Si por ejemplo empezamos la misión prólogo, voy a intentar hacerlo a pegar tiros, a ver cómo me va esto, y dice, no me acaba de convencer, pues te vas a donde sea, donde es pertinente, te pillas armas de sigilo y pruebas por esa rama. Bueno, Oscar, vas a hablar de las habilidades, supongo, ¿no? Sí, las habilidades realmente hay unas cuantas que se diferencian, pero sí, el grueso de habilidades es prácticamente el mismo. Te iba a decir que las nuevas que hay, que tienen, digamos, una característica especial, sí, ¿no? Una limitación. Digamos que desde inicio no podemos activarlas todas a la vez, necesitamos que cumplir una misión secundaria para que esa limitación no nos saltes. Digamos que si activamos una habilidad de estas nuevas, de estas, digamos, tochas, sí, tenemos que desactivar otra para que el límite de energía del personaje, de lo que es el exoesqueleto este del personaje, no se vaya por las ramas, efectivamente. Yo me parece un guiño genial a Deus Ex Invisible War, que había unas habilidades que eran del mercado negro. Que eran habilidades que además, pues, el juego te advertía, estos son del mercado negro, son peligrosas, no las uses, aparecían marcadas en rojo y negro, y eran las más chulas del juego, ¿no? Y me parece un guiño a este Deus Ex, porque realmente son habilidades que aparecen en un momento determinado, que Ada no sabía que las tenía, pero aparecen ahí. Y efectivamente, lo que dice Oscar, tiene el peligro de que salvo que completes cierta misión secundaria, pues estás limitado. Si activas una, tienes que desactivar otras, las que vienen ya de serie o que son oficiales. Porque si no lo haces, corres ese riesgo de que pete el sistema y que Adam se quede, pues, por momentos completamente inútil, ¿no? Uh-huh. Y son unidades que algunas son geniales. Por ejemplo, debo decir que quizás son, la mayoría de ellas son quizás muy enfocadas son al tema ataque, ofensivo, sí, ataque. Pero hay una que, por ejemplo, me encantó, que es el pirateo remoto. Vale, es decir, tú, Adam, con la mano, tiene una especie de antena wifi que es capaz de piratear drones, cámaras o lo que sea. Es una especie de minijuego muy divertido donde hay una especie de línea que va pasando a velocidad de menor o mayor, dependiendo de qué quieras piratear. A lo mejor un dron es más complicado de piratear, o a lo mejor otro elemento es más fácil, ¿no? Entonces pasa una línea y tenemos que darle justamente pararla en cierta disonancia extraña, ¿vale? Y cuando lo hacemos, pues ese dron o lo que sea queda momentáneamente parado y podemos avanzar. No es realmente útil porque además... Es que es una de las más útiles, a mi modo de ver, porque no tenemos que estar físicamente al lado de lo que queremos piratear. Exactamente, y es muy directa, ¿no? Y aparte viene en consonancia perfecta con lo que es el sigilo, ¿no? Es decir, no es una habilidad netamente ofensiva, sino que nos permite, pues, sí, superar ciertas zonas sin demasiada complicación. No sé, me gustó bastante, aunque es lo que dice Oscar. Yo, en general, creo que son habilidades muy enfocadas pero en el tema ofensivo. Y bueno. no son demasiadas las nuevas. No, tampoco. Que Mankind Divide es bastante continuista en todos los aspectos del juego con respecto a Human Revolution, aunque ojo, tampoco tiene por qué ser algo malo eso, ¿no? Pues eso, como decíamos, sistema de habilidades muy parecido, tiene algunas nuevas como las que acabamos de comentar, y vamos ya a otro apartado que sería el tema de los escenarios, que es una de las cosas más maravillosas que tiene Mankind Divide, es el diseño de los escenarios. Como ya ocurría con Dishonored 2, como comentaba David en el análisis de este juego, aquí es donde dieron el do de pecho en los escenarios. La cantidad de rutas que tenemos para acceder a nuestras misiones, para cumplir los objetivos. Es cierto que vuelve a estar más enfocado. Si nos deja la oportunidad de jugar en modo acción, pero también si jugamos a modo sigilo, es la manera perfecta, porque prácticamente el juego está diseñado para ello, y es la manera en la que vamos a descubrir las zonas ocultas, todas las zonas, todas las rutas, toda la amplitud de los escenarios, en lo que es el escenario en todo su sentido. Yo voy a decir una cosa, Oscar. Si bien estoy de acuerdo, este juego me ha parecido excesivamente sencillo. Creo que Human Revolution tenía escenarios bastante más desafiantes que este. Igual porque ya estás más curtido. No lo creo, porque Human Revolution yo me lo acabé 3 veces seguidas en cada plataforma. Fue una puta enfermedad. Y de verdad, a pesar de que estaba curtido en 1000 batallas, creo sinceramente que sus misiones principales, los escenarios que las integraban, eran más desafiantes, más extensos y a veces planteaban problemas muy serios, ¿no? Si no tenías una habilidad concreta, estabas muy jodido, porque a lo mejor no podías ser sigiloso, a lo mejor tenías que avanzar a base de hostias porque no te quedaba más remedio. Y este me ha parecido, a pesar de que estoy de acuerdo que es maravilloso, me ha parecido bastante más sencillo que Human Revolution, ¿eh? Bastante más. De hecho, hay misiones que, joder, una que te gustó mucho a ti en esa misión, que puedes hacer una u otra. Digamos que el juego te dice, a ver, o vas por aquí o vas por aquí, no puedes hacer las dos. La alternativa que hice después me pareció una misión tirada. Tirada. Yo creo que la completé en menos de 3 minutos. ¿Qué era? ¿La de moverte por una especie de apartamentos? No, la otra. La otra. La del banco. La del banco. Me pareció tirada, pero tirada. Y en general, o sea, es un juego que me ha parecido muy sencillo, muy sencillito. Es verdad que es cierto que ya juegas con cierta ventaja, sabes perfectamente qué habilidades tienes que explotar. Pues el tema invisibilidad, tema las células de energía, o la célula de energía, que por cierto, Oscar, cambia un poco respecto a la anterior, ya lo comentarás. Quiero decir, me pareció muy sencillo este juego, muy sencillo. Human Revolution, creo sinceramente que de verdad plantea más dificultades, ¿eh? Yo la verdad no tuve esa sensación, puede ser. Pero yo no sé, igual es que me estaba divirtiendo tanto con el juego que ni siquiera me paraba a pensar en esas cosas. Es divertidísimo, pero yo tuve esa sensación, Oscar, de decir, hostias puta, pero ya me pasé gran parte del juego. Incluso repetí otras zonas porque quería probar alternativas y es que avanzaba con una facilidad pasmosa, ¿no? Cosa que en Human Revolution pues tenías que andar siempre con el culo apretado para que una cámara hija de puta no te viese, ¿no? Entonces en este me pareció, no sé, mucho más llevadero, mucho más sencillo. Mira, me pasé Human Revolution en su versión de Wii U justamente este agosto para un poco recuperar las manos para jugar Mankind Divide. Y el único escenario que me pareció un poco más complicado respecto a los otros fue justamente el de Missing Link, la misión esta extra. Bueno, porque empieza escapado de habilidades. Sí, no, pero por el escenario en sí también. Bueno, también Human Revolution, el escenario creo que era el edificio, era un edificio súper tocho, no recuerdo exactamente a quién pertenecía. También una misión bastante jodidilla en algunos aspectos, ¿eh? Era ya de las últimas. Pero ya te digo, es una sensación, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor de repente juego Human Revolution y digo, joder, pues este tampoco es que sea muy, muy complicado, tenía otra idea sobre él. Pero yo creo que no, ¿eh? Y creo que en general Human Revolution era más extenso en su campaña principal que este. Sí, pero por contra las misiones secundarias, claro, las misiones secundarias de Human Revolution ya eran era peores, recadero. Sí, claro. Ahí, ve hasta aquí, para. Colócale una droga en la mesa o ya, mátalo si quieres. Exacto. Y yo creo que sí, puede ser, haya perdido un poco de punch en la trama principal, pero las misiones secundarias pues han emergido, compensan bastante lo uno con lo otro. Y nada, lo que comentabas de la barra de energía, lo que le da valor a nuestros aumentos. En aquel momento eran 3 secciones. ¿Te refieres a Human Revolution? Sí, a Human Revolution eran 3 o 4. No, eran más, eran 5. 5. Podías mejorar hasta 5 células de energía. Sí, puede ser, sí, correcto. Pero una se recargaba automáticamente y podías comprar que se recargase una segunda. Sí. Y después las otras, pues tenías que con células de energía. Efectivamente. Recargarlas. En este caso, cuando la tenemos completa, a medida que la vamos usando, pues va perdiendo un poco de margen. De capacidad. Se va reduciendo, pero no se reduce al tema de, oye, pues esta porción fuera, ya no la puedes usar. Se va reduciendo, efectivamente. Y cuando se regenera, pues se regenera también, pero se va reduciendo por el otro lado. Y no te limita tanto tus movimientos. Puedes, y sobre todo lo que puedes hacer es ser más rápido para utilizar las habilidades. Que aunque en este también te tienes que parar a que la barra se cargue muchas veces, no es tan exagerado. En Human Revolution tenías que estar bastante tiempo parado para que se recargara. Y claro, el límite de recarga era menor. Cuando tenías, si no tenías las células de energía y solo tenías para recargar las 2 primeras porciones de barra, pues era un coñazo porque estabas limitadísimo. Aquí no. Aquí es no, digamos que es un poco más, más fluido el sistema. No hace que estés tan parado tanto tiempo esperando a que se te recargue la barra. Es lo que dices. Human Revolution, de verdad, a veces tenía el problema ese. Que claro, realmente en la dificultad máxima al menos no abundaba mucho las células de energía. Estabas bastante jodido. Y macho, cuando se te agotaba por completo, tenías que esperar y esperar a que se cagase una o dos. Pero es que el tiempo de recarga era exageradamente alto. Incluso cuando compras la habilidad de que se cagase más rápido. Sí. Era muy coñazo eso, sí, tío. Porque incluso a veces, cuando, por ejemplo, querías noquear a dos tíos a la vez, que esta habilidad también está en Mankind Divide, gastaba 2 células de energía cada vez que hacías eso. Entonces estabas extremadamente limitado. Este me parece un sistema mucho más equitativo. No te penaliza tanto. Te da un poquito más de libertad. Y también te obliga a no abusar. Porque claro, si estás todo el puto rato activando, el límite va bajando. Claro, baja poco. Pero es que baja. Claro. Y daos cuenta que de serie el límite viene limitado de por sí. Después puedes mejorar ese límite con habilidades. Hacer que sea más amplio. Pero, coño, no puedes abusar tampoco porque al final te quedas sin energía. Que también se recarga, ojo, pero estás mucho más limitado. Sí, supuesto. Digamos que agiliza el sistema. Sí. Y poco más que decir a nivel jugable de Mankind Divide. Es un juego bastante continuista, sistema de habilidades es muy parecido, con la expansión, digamos, a estas habilidades un poco más tochas. El sistema de juego es prácticamente el mismo. Lo que sí creo que ha mejorado es el modo TPS. Es decir, cuando optas por el modo acción de ir disparando a todo lo que se mueva, yo creo que ahí ha mejorado bastante el sistema, porque en Human Revolution era demasiado tosco. Pues si te soy sincero, es que yo en este juego no he pegado ni un solo tiro. Ninguno. Y eso que me lo medio acabé 2 o 3 veces, pero no he pegado ni un solo tiro en este Mankind Divide, así que no sabría decirte. Yo he probado también a disparar con armas de verdad, no solo con fusiles de dardos. Me refiero a hacer un tiroteo. Hacer un tiroteo de verdad. Sí, bueno, yo no he hecho nada de eso. Y lo veo más fluido, lo veo más TPS. En Human Revolution era muy tosco. Realmente tosco. Sí. A ver, yo a lo mejor la pistola se pegaba un tiro en la pared y tal, a ver qué tal funcionaba y poco más, ¿no? Porque yo cogía las armas y las vendía, es lo que hacía. Pero solo decir una cosa, cierta polémica, porque vas a pasar ya apartados técnicos, supongo, sí. Oscar. ¿Os acordáis que en Human Revolution el tema de los bosses? ¿Vale? Había 3 bosses y era algo que estaba como si fuese algo, digamos, al margen de lo que ha desarrollado Deus Ex. Hubo mucha polémica en ese sentido. Luego se confirmó que fue un estudio diferente el que hizo las luchas contra los bosses. Y era porque realmente se traicionaba a sí mismo. Eran luchas que te obligaban a matar al objetivo. No había alternativa. No podías elevar con él y tranquilizarle o simplemente esquivarlo. Tenías que matarlo sí o sí. No, entonces te quitaba la libertad de poder elegir o de poder actuar de otra manera. Y luego la versión directa, Oscar, que por cierto, Oscar, ya pude jugar algún enfrentamiento contra un jefe en la versión directa SCAT y es una puta mierda, sinceramente. Es lo que te decía, mierda, simplemente amplían el mapa, exacto, te dan una serie de posibilidades, exacto, más, como pirateo y que las armas, o sea, que los robots maten a los bosses, pero definitivamente los tienes que matar igual. Tienes que matar igualmente, efectivamente. O sea, que tampoco es una cosa, es un cambio extremadamente radical. Vamos a ver, yo aquí en Mankind Divide realmente luchas contra bosses hay muy pocas. Y es cierto que tienes alternativas, es decir, puedes hacer cosas y omitir el combate o resolver de una manera más o menos, entre comillas, bueno, no sé si pacífica, pero un poco más directa. O sea, te da posibilidades de elegir. Pero yo estoy de acuerdo con una cosa que dijo Oscar, y es que realmente si tú a Mankind Divide, incluso a Human Revolution, le quitas luchas contra los jefes, se las quitas, te las follas, el juego seguiría siendo buenísimo. No hace falta, a mi juicio. No. Es más, no lo echas de menos. No lo echas de menos. Es que el juego es tan bueno, tan atrayente, que realmente los bosses es como una especie de exigencia que tienen los juegos de hostias, el Némesis, enfréntate a él, que es súper épico. Pero es que en Deus Ex no es necesario. Y de hecho, los enfrentamientos que hay. Sí. O digamos el final, el enfrentamiento final, porque lógicamente hay un final boss, ¿no? O sea, es un poco. Sigue la lógica de Deus Ex. Ese combate me duró 30 segundos. ¿Vale? Es decir, yo simplemente hice mis cosas, ¿vale? Ya tenía mis habilidades perfectamente predefinidas. Me vino el fulano este, hice un par de movidas así, vamos a decir, curiosas, y el combate se acabó en 30 segundos. Punto, se acabó. No son bosses, digamos, con una fuerza física excepcional, que tenga una resistencia de la hostia o que desafíen un poco la lógica del juego. No, al contrario. No, siguen toda la lógica del juego. Lógica del juego, sí. O sea, si los pillas por la espalda y bien, se acabó el combate, ¿no? Y eso me encantó. Es decir, eso es Deus Ex 100%. Es en plan, te he derrotado, voy a lo mío. A tomar por culo, ¿no? Me gustó mucho. Y de verdad es que, aunque tú le quites los combates, tanto uno como otro, seguirían siendo jugazos. No hace falta en absoluto los combates. Pero decir eso, que a mi juicio sí que se ha mejorado un poquillo la experiencia respecto a Human Revolution de luchar contra jefes. Y poco más que decir, la verdad. Yo creo que ya están tocados todos los palos. Bueno, podías mencionar el tema del modo este multiplayer. Bueno, multiplayer no, sí, es una especie modo VR. Sí, VR, raro. Que hacemos una especie de misiones para desactivar unos nodos. Realmente es un añadido. A ver, son divertidas de jugar. Sí, son divertidas. Pero, más de lo que pensaba, pero no influyen para nada en lo que es el juego. Es un añadido, está ahí. Si las juegas, seguramente te vayas a divertir. Pero, sinceramente, si no estuvieran no pasaba nada, no aportan nada excesivamente bueno. No. Están ahí, se pueden jugar, están divertidas, pero ya. Y nada, ya para temas técnicos, aquí va a haber una de cal y otra de arena. La parte buena, yo creo que a nivel gráfico técnico es un juego cumplidor. Es acorde a los tiempos que corren y no tiene el defecto de Dishonored 2. No, aquí se ve bastante bien. Es un juego que cumple. David, yo quiero... A ver, la versión que jugué yo es la de PlayStation 4, la normal, y me parece un juego correcto a nivel técnico. ¿La de PlayStation 4 Pro? De verdad, yo no es por ser fanboy, ¿eh? Ya lo sabéis que yo soy bastante imparcial. Pero este Deus Ex en Pro... Para mí es el juego que de largo mejor aprovecha la consola. Fijaros, yo cuando propuse Deus Ex en Play 4 normal, la Play 4, pues a secas, cuando empecé a jugar dije, joder, qué feo es este juego, madre mía, qué puta decepción, horripilante. No pillas, Javi, pasas el dedo por la pantalla y te hacía sangre. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y de verdad, lo puse en Pro, porque además fue curioso, en Pro lanzaron un parche, se compatibilidad con Pro, pero una compatibilidad un poco guarra. Decís, no, el juego no iba demasiado bien, se veía mejor. Luego sacaron otro parche que ya es un poco el parche definitivo para Pro. Y es que la diferencia es brutal, pero brutal. O sea, ya desde el principio ves que sobre todo a nivel de postprocesado y de iluminación, es que es una diferencia tremenda. Y además el juego es muy fluido, bastante fluido. De hecho, hay un escenario que a mí me parece, artísticamente, me parece de lo mejor. Cierta ciudad, Oscar, que tampoco voy a mencionar. Que es un escenario que usa mucho el juego de luces, ¿vale? Y ese escenario, cuando lo estaba jugando en la Pro, yo me estaba literalmente eyaculando constantemente. Es una puta maravilla. Pero he probado el Tomb Raider, he probado el Uncharted, el Last of Us y su puta madre. Pero es que este Deus Ex, la mejora es, a mi juicio, es brutal. Y de verdad aprovecha muy bien lo que es la potencia extra de la consola. Además, por una cuestión muy sencilla, porque no es decir, no, es que este juego mejora la resolución y añade HDR, que también, yo el HDR no lo puedo activar porque no tengo tele compatible, pero también está ahí la opción. Es porque sencillamente el juego mejora técnicamente, ¿vale? De postprocesado, iluminación y casi diría rendimiento. Es mucho más estable que en PS4 a secas. De verdad, a mi juicio es, de lo que he probado hasta ahora, el juego que mejor aprovecha lo que es Pro, ¿eh? Si hiciesen esto con todos los putos juegos que saliesen para Pro, sería una consola muy a tener en cuenta, ¿eh? Porque a mí me ha dejado alucinado. Y lo aplaudo, ¿eh? Lo aplaudo, pero en este caso para i2, porque es la que realmente se ha currado el parche para Deus Ex. Luego la versión, la normal, Oscar, pues ya te digo, a mí me dejó un poco frío en cuanto a aspecto. Y la versión de One, pues supongo que se verá peor. O directamente no se verá, como Dishonored. No lo sé. Bueno, por el lado negativo, tenemos uno de los aspectos de sonido. A ver, el doblaje al español es bastante bueno. Bueno, bastante bueno, que ganó el premio, ¿eh? Sí, sí. La voz de Jensen me parece brutal, tanto en español como en inglés. De hecho, la española me parece está a la altura. Pero claro, después tenemos el aspecto negativo, que es la sincronización labial, que es que no existe. Hay veces que los personajes están hablando y tienen los labios cerrados. Perdona, hasta ese nivel. Está José Luis Moreno detrás moviendo el... ya es un efecto feo cuando se mueven los labios desincronizados con la voz. Pero ya cuando están con los labios cerrados y el personaje emitiendo sonidos, es un homenaje. Ya ahí es una cosa muy, sí, muy, muy, muy fea. A ver, eso, claro, no es problema del doblaje, es problema del juego. Uh-huh. Porque efectivamente hay momentos en los cuales un NPC está soltando ahí la Biblia en verso, pero se comunica telepáticamente, no usa los labios. Bueno, es una voz, pero son implantes. Son implantes, ¿no? Es como las nanomáquinas en Metal Gear, ¿no? Todo tiene explicación. Todos son implantes. Es un efecto horrible. Sí, la verdad es que es una cagada eso, ¿eh? Que ocurra eso. Habría que ver si ocurre en la versión original, que imagino que no. Pero oye, pero... Jorge, tío, ganó el premio en el Complejo Holanda. ¡Tongo! No lo ganó. ¡Tongo! Lo ganó Uncharted. No, en castellano. En castellano lo ganó Uncharted. Lo ganó Uncharted. Pues ahora mismo no me acuerdo. Pero ojo, el doblaje es bueno. Y lo sé seguro porque escuché el programa ayer. Ganó Uncharted, coño, es verdad. Lo ganó Uncharted. Sí. Adam Jensen a lo mejor ganó el mejor personaje. Puede ser que el mejor personaje, porque pero el mejor personaje votamos cada uno y no hubo consenso. Sí, vale. No, se está haciendo la picha. Me parece. Deus Ex ganó algo. Puede ser de otro año a lo mejor. No, este año sí que ganó. Sí, vale, es verdad, sí. Perdón, claro. la cagada, sí. Bueno, para concluir, ¿qué podemos decir de Mankind Divide? Bueno, pues es un juego que sigue la línea de su predecesor, no evoluciona demasiado, pero lo hace igual de bien. Una trama más localizada, pero con una buena historia y sobre todo Adam Jensen. Nivel gráfico bonito y cumplidor, y que jugablemente para mí es una de las mejores experiencias del año pasado. Yo voy a decir puntos, una cosa. Espera, déjame acá. Vale. Como puntos negativos, pues que lo que sería la trama principal de que empezó en Human Revolution queda relegada a una futura tercera entrega, supuestamente, y que el tema de la sincronización labial es desastrosa. Hay una cosa que han capado, y lo han hecho mal. ¿Os acordáis que en Human Revolution, cuando te curías en una pared y dabas constantemente izquierda a derecha, Anderson hacía un baile? No me digas que ya no está. Ya está, lo han capado. Eso lo han mejorado. Eso lo han mejorado. Joder, el juego. Hay un vídeo en YouTube que añades en distintas partes del escenario, se cubre y hace chun, chun, chun, chun. Y le pone super, música, y le pone música, no sé qué mierda. Y tío súper serios hablando, besando a Jensen, bailando. Y cuando está con la gabardina, aún está más sexy. Sí. Nada, yo estoy de acuerdo con Oscar. A mí es un juego que me ha flipado. Me parece ultra, ¿cómo decirlo? Ultra adictivo. Es un mundo que te crees, que está perfectamente relajado. Hay periódicos. Ahí puedes encender la televisión y hay alguien hablando de cierta noticia, a lo mejor noticias que tienen que ver con lo que tú has hecho. No sé, es un mundo que me recuerda mucho a lo que hizo en su día, pues, Irrational Games con Bioshock. Es un mundo que te crees, que está ahí, que, o sea, que tiene sus propias cosillas y sus propias lógicas, y me parece súper atrayente. Es un mundo muy atractivo este de Deus Ex, y la verdad es que eso consigue que el juego, que te durará pues 15-20 horas, pero son 15-20 horas en las que no piensas en otra cosa. O sea, te abstraes completamente y te centras en él. Y de verdad, yo tengo un dilema si sobre Human Revolution o Mankind, pero yo creo que hasta me gustó más Mankind que Human Revolution. Hasta me gustó más, a pesar de que lo veo un juego más sencillote. Pero creo que está más conseguido y es mucho más adictivo. No sé, muy contento con él, de verdad. Pues hasta aquí entonces. Sí, hasta aquí el análisis. Y vamos a irnos con el foro un poco, Óscar, a ver qué dice la gente. Decía Lisbeth hace unas cuantas horas. Buenas noches, chicos. Qué ganas de escuchar el programa de hoy con Deus Ex, que aunque lo empecé en su momento, no he llegado a acabarlo. Así que a ver si me entran ganas de darle cero otra vez, porque Human Revolution me pareció sublime. Y además, hoy emití el programa en contra de los elementos, que según sé, estos días voláis por Coruña. Hoy se me llevaba el viento viniendo para aquí. Literalmente se llevó el paseo marítimo, se lo llevó el viento. La verdad es que cuando lo que yo vi fue terrible. Del peso del piso de enfrente a este también noté el temporal. Vete a cagar. PHF0 me comentaba pensar en comer mierda y pollones. No quiero entrar en los mundos de Víctor, la verdad. Bueno, era Jorge. Exacto, era yo. No... Mayel decía, hola nenos, por cierto, dice, he descubierto este año vuestro programa y os habéis convertido en uno de mis programas favoritos de videojuegos, con lo que os doy mis más sinceras felicitaciones por vuestra labor. Esta es la primera vez que os escucho en directo y se me dio por participar en el foro. Tengo ganas de escuchar vuestro análisis de Deus Ex Mankind Divide, ya que disfruté mucho de Human Revolution y es una pena que Square Enix le dé un descanso a la franquicia. Dice, por cierto, ¿podría ser que el juego que estén desarrollando Crystal Dynamics y Eidos Montreal de Los Vengadores sea una adaptación de la próxima película de Los Vengadores, Infinity War, que se estrena el año que viene? Hombre, por poder puede ser. De momento no hay demasiada información al respecto. Se habla de que son juegos, no sé si lo decías tú, Jorge, la semana pasada, sí, enfocados a personajes. Hay el rumor de que son juegos enfocados a personajes. No obstante, sí que es muy posible que tenga que ver la fecha de lanzamiento del juego con la cercanía de la película. Es decir, que saquen un juego de Los Vengadores AAA coincidiendo con Infinity War, la película que más se espera de Los Vengadores, no es casualidad. Seguramente sea todo un plan, ¿no? Pues un poco para darle promoción a esta marca y tal. Lo más curioso es que anunciaron el juego ahora y no van a dar información y no van a dar más información hasta el año que viene. Exacto. No tiene ningún sentido. Yo pienso que van a seguir un poco el esquema de las pelis de Marvel. O sea, serán juegos enfocados a personajes concretos, pero que habrá relaciones entre ellos. Relación entre ellos me refiero. Lo que pase en el juego de Hulk, por poner un ejemplo, tendrá la vinculación con lo que pase en el juego de Thor, alguno de estos, ¿no? No sé, yo creo que harán ese sistema. Pero bueno, todo es especulación, ya veremos. Ángel decía, bueno, aunque tengan 30 FPS como tope, sufrirán menos caídas, se supone. O eso es lo que están apreciando los foros. Y te estaba contestando a lo de antes de que hasta qué punto juegos que no tienen parche pues se van a ver mejor o van a funcionar mejor en Pro. Vamos a ver, es que yo hablo, por ejemplo, hay una referencia que ya hemos visto con One S, siento ser pesado. Con ese hay juegos que efectivamente mejoran su rendimiento en el modelo S respecto al normal y hay juegos que por extrañas razones pues siguen exactamente igual. Ejemplo de caso de One S, Resident Evil 5, ¿vale? Que salió pues con ciertos problemillas de rendimiento que manda cojones, tanto en PS4 como en One, que además no es un juego capado en tema de frames y que, sin embargo, si tú comparas Resident Evil 5 en la One normal y en la One S, el rendimiento es exactamente el mismo, cuando realmente no hay ningún tipo de limitación a capada de frames. Entonces, dependerá del juego, ¿vale? Dependerá del juego. Y eso de que haya menos caídas, pues habrá juegos que sí, habrá juegos que no. No lo sé, sinceramente, pero yo creo que esto será bastante relativo. ¿Qué ibas a decir, Gaspar? Perdón. Nada, iba a decir que, bueno, a diferencia de ese, que es una ligera puesta a punto de la One normal... Sí. La Pro es bastante más potente. En ese aspecto sí es probable, vale, que notes más mejoría. Bien. Pero insisto que a pesar de eso, de que hay juegos que no tienen ningún tipo de capada, pues se funcionan exactamente igual. No hay mejora ninguna, es exactamente lo mismo. Con lo cual, yo os digo, esto me parece que está bien, creo que es una opción que está bien, pero es que habría que ver juego por juego hasta qué punto mejora. Claro, y no solo eso, sino ver si es estable. Está exactamente, si es estable. Que eso caso, ya avisa a Sony que no hay garantías de que todos los juegos funcionen de una manera esperada, ¿no? Y de hecho, Víctor, es que Pro ha tenido problemas con juegos que son compatibles para Pro, que tienen parches y demás. Ha habido bastantes problemas con los juegos. Yo creo, David, que el esplendor de Pro lo empezaremos a ver a mediados, finales de año. Es decir, a partir de entonces empezará... la auténtica utilidad de la consola. Con Horizon, Horizon primera, se abre la veda. Va a ser la primera, yo creo que, bestia parda para Pro. Cuando saque el primer exclusivo veremos su potencial. Que por cierto, hablando de bestias pardas para Pro, salió los rumores de que el God of War que es para 2017, por tanto... Eso sí es una buena vara de medir. Tenemos aquí al lado... Supuestamente, el God of War que se mostró en el E3 era una PS4 normal. Sí, bueno, pues ya, sí, no me sí, lo como, creo. Como el Horizon, que supuestamente en teoría que se mostró en la Play 4 normal y luego se ha demostrado que no es así. Pues sinceramente, creo que el señor era de Gaspi, Pro. Pero cuando yo vi un Uncharted 4 en E3, se me cayeron los cojones al suelo y era una Play 4 normal. Bueno, entonces, en todo caso, sí que sabemos, David, que Sony pretende lanzar los juegos en ambas plataformas. Entonces siempre va a haber ese handicap, ¿no? De... Como tengo que lanzar en PS4, no me puedo pasar de la raya con esto, con lo pero, otro... Pero Víctor, yo os lo comenté antes. Sony tiene una política muy estricta con la competitividad con Pro. Sus juegos, no los de los demás, sus juegos. Rendimiento tiene que ser el mismo. Bueno, el mismo entre comillas. Si un juego funciona a 30 frames en PS4 normal, también lo hará en PS4 Pro. Otra cosa es que Pro sea más estable. Eso puede ocurrir. Las mejoras serán en puramente visuales. Más resolución, más opción de aplicar mejor el HDR... O no sé, o más... Pero más hierbas. O más hierbas o más mierdas. Más resolución es una mejora importante. Vale, sí, pero te hablo de rendimiento será... Para Sony tiene que ser prácticamente el mismo. Rendimiento visualmente puede haber mejoras, por supuesto. Eso no se aplica a las third parties. Tomb Raider, el Nioh, que va a salir dentro de poco, ahí sí que hay mejoras de rendimiento considerables. Que pues lo he visto, en la versión normal de Nioh va a 720. No lo sé. Tiene resolución dinámica y que cae a 720 en ciertos momentos. Dinámica quiere decir que tira a la baja. Va entre 1080 y un momento de 720. Es como Dishonored 2. Dinámica, pero vamos. Sí, a la baja. De 480p a 481. En cualquier caso, os digo que, fijaos, estamos ya empezando febrero del año 2017. Estamos en el futuro. De repente estamos en 2017. Acojonante. Y el caso. Yo ya he visto el futuro, no te va a gustar. Gaspar lo sabe todo. Y el caso es que, fijaos, hemos tenido ya en enero bombazo de videojuego Resident Evil. Nos llega un mes de marzo. Ojo, mes de marzo brutal, ¿eh? Consola nueva, Zelda, Horizon, Mass Effect. Quiero decir... Nier. Nier. Quiero decir, se viene... Doom. Se... Eso siempre, David. En marzo se Zelda, punto. Quiero decir que vienen unos días, vienen unos meses, mejor dicho, de un movimiento brutal en la industria. El E3 está al lado, como quien dice, quiero decir, a partir de marzo, luego ya queda nada para el E3. Nuevos anuncios, nuevas historias, posibilidad de fecha de God of War. O sea, este año promete ser un año, como mínimo, emocionante, ¿no? Dentro de la industria del videojuego. Y yo recuerdo el año pasado, 2016, que fue un año brutal, un año buenísimo. Entonces, no sé, yo creo que estamos en un momento que es cojonudo dentro de los videojuegos. Fijaos, 2015 no fue un mal año, tuvimos The Witcher 3, entre otros juegos y tal. 2016 fue un año de la hostia y ese tiene potencial para ser un gran año. ¿Qué pasará? No, si el primer trimestre ya va a ser bastante bueno. Pero sobre todo, ya lo es, de hecho, ya lo es. Sobre todo, yo creo que este va a ser el año... Bueno, Nintendo se pega fuerte, pero Sony se lo está curando este año. A nivel de juego, sí. Hombre, la expectativa es la que es. Se han farmeado E3 y E3, no, en años anteriores, para llegar a este año. Es el momento de lanzamientos. Sí. Estamos en el punto. ¿Sabéis lo que va a ser la hostia? Cuando sea la conferencia de Square y dos años después... Sí, la hay. Sigan sin enseñar nada tangible del remake de Final Fantasy VII. Bueno, es más, hay rumores que dicen que... Hay rumores de que el juego está en boceto. Es más, que lo que enseñaron en trailer, que parecía ser gameplay, o nos imaginábamos que era gameplay, o tal, o soñábamos. Eso nada. Era un teaser de la idea que pretendían tener en el juego. A ver, pero eso es siempre normal. Es eso. Es un pitching de... Eso siempre, con todos los juegos. Yo... ¡Coño! Vale. 2015. Estamos en 2017 y no se ha visto enseñaron nada. Un gameplay. ¡Nada! ¿Enseñaron un gameplay, joder? Sí, hay un gameplay de un combate. Un combate, sí. Fue la presentación en 2015. Que, por cierto, hace año y medio. Pero, o sea, tienes un gameplay en 2015 y año y medio después no has enseñado nada. Pero, es que no hay ni una fecha orientativa de salida. No hay nada. Es puto humo. Te digo una cosa. El combate que vi de ese combate de Final Fantasy VII Remake es extrañamente parecido al sistema de combate del 15. Sí, seguramente hicieran un mapa y un reskin, ¿sabes? Que no es nada difícil de hacer. Pero yo decía, joder, si tienes hecho eso para enseñar el 2015, coño, yo imaginé que el año pasado en el E3 veríamos algo, no se vio nada. Y este año salen sospechosos rumores de que igual el juego todavía está en boceto, están planeando qué hacer y que se retrasa aún más. Kingdom Hearts. Gaspar, el globo sonda. El clásico globo sonda que hacen las compañías para más o menos pues ver la expectación y todo eso. Y ya está. Igual el proyecto está en desarrollo, pero está siendo una puta chapuza. Seguramente está en. Hombre, si está Nomura al frente, seguramente sea una chapuza. Yo creo que estará en desarrollo, David. Lo que pasa es que lo que vaya a tardar. Estos juegos llevan mucho tiempo, ¿eh? Pero no es ninguna coña. Es que Víctor hace un remake. Yo me huelo otro Versus 13, en plan de. Sí, sí. Y se retrasará y lo veremos en Play 5 como el segundo año, tercer año de Play 5. Pero Gaspar, es que yo creo que no tiene ni puta idea lo que hacer. Pero ya se hablaba de que iba a ser un Final Fantasy VII Remake, pero dividido en tres partes. Ya empezamos. Eso parece que lo van a mantener mal. Bueno, lo que iba a decir, a mí eso no me quita el sueño. A mí lo que me quita el sueño es un remake de Doom y Resident Evil 2. Tercera persona, el remake de Doom, ¿no? No, Resident Evil 2 remake. A mí eso es lo que me importa. Resident Evil 2 remake, hostias. Doom 4 remake ya, ¿eh? O sea, un remake de juego del año pasado, un remake ya. Inmediatamente. Pero yo lo quiero en tercera persona, a ver cómo queda el juego. No sé lo que es Doom 4. Yo lo que quiero es un remake de un juego que marcó una época: Skyrim. Tetris. Yo creo que un remake de Tetris con gráficos 3D monométricos. Yo lo quiero en primera persona. Con VR. Tiene que ser brutal, ¿eh? Lo quiero en primera persona y con pistola. Pero espero que no cambien las mecánicas de juego principales, porque entonces ya me perderé. Pero que sea en primera persona, que veas las piezas encajadas. Pues yo quiero un remake del Zelda Breath of the Wild. El de Wii U. ¿No? Lo que os decía, la versión HD de Skyward Sword para Switch. ¿No? Bueno, versión HD. Que le quiten ese control. Bueno, en todo caso. No. Lo que os decía. Año emocionante, pero nos vamos al otro lado de la industria, el lado que no es tan bonito. Nos vamos con la mierda. ¡La mierda! ¡Mierda! ¡La mierda! ¡La Y como sabéis, en esta sección, en la mierda, pues hablamos de aquellos títulos que pueden ser directamente una mierda, o sea, juegos brutalmente malos, o sencillamente sea aquellos títulos que por una experiencia personal, pues nosotros los hemos vivido como auténtica mierda, ¿no? Y en esta sección hoy le toca el turno a Gaspar. Gaspar nos va a exponer un juego que, según su opinión, pues ha sido una mierda. Coméntanos, Gaspar. Joder, Metal Gear Solid, ¿no? Es un serie Z el de videojuego, por lo menos. Serie Z de videojuego. Serie Z, sí. Thorin. Es un indie que salió en Play 4 y PC en 2015. Bueno, yo digamos que vi de estas tardes que estás aburrido, a pesar de la biblioteca de Steam y cientos de cosas pendientes por jugar, dije yo, me apetece algo nuevo. Claro, me puse a mirar foros, encontré algo de info de este juego. Coño. Y yo piqué. O sea, lo compré por 10 eurillos, por PayPal, vale. Había visto fotos. Oye, me parecía un juego bonito. Y sí, oye, gráficamente el juego, los paisajes son bonitos, tal. El problema principal, unos problemas que me encontré es, tú comienzas el juego, bien, y es tan bonita la cámara, y enfoca tan bien que cuando se veía el personaje con unas escaleras, me hicieron una panorámica donde no se veía el personaje. Y dices tú, vale, es un paisaje bonito, ¿dónde cojones está el personaje que estoy manejando? Solo se le veían los putos pies. Joder, pues si eso es, ¿sabes? Tu impresión inicial con el juego, o sea, es hostia. Y tú piensas, pero la gente que ha diseñado esto lo ha jugado después. A ver, Gaspar, cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo accediste tú a ese juego? Es decir, ¿en qué momento Gaspar decide jugar? Y cuando vio que vino Edson para Vita, que quería probarlo. No, no, por Dios. Si ya rasca en, si rasca en PC, no quiero pensar cómo irá en Vita. Pero cuéntanos un poco tu historia con esto, Gaspar. Nada. Una tarde aburrida, esto que a pesar de que tiene cientos de juegos pendientes por jugar, dices tú, me apetece algo nuevo. O sea, busqué info de lanzamientos de ese mes y tal. Vi este juego, me llamó la atención por la estética, sobre todo. Fui a una página de case de estas de dudosa procedencia. Lo pillé baratito y dije yo, va, venga, me lo quedo para la versión de Steam. Lo compró en no sé, en el mercado negro, el mercado, pero sí. En Gaspar, compraste en esta perlo, ¿no? En, más o menos. En Yugoslavia. O sea, me lo bajo, lo instalo, no sé qué, no sé cuánto, claro. Y empiezas y dices tú, hostia, pues se ve bonito el juego, claro. Ves el juego porque no ves al protagonista. Luego, hay una cosa que odio. Las plataformas. Tiene que tener el salto bien hecho. Pues no. Aquí tiene una sensación de que flotas. Y claro, saltas la primera vez, mueres, puff. Y dices tú, oye, pues me habré confundido. Hasta que descubres que flotas. Y dices tú, joder, ¿por qué cojones ese personaje parece que flota cuando salta? O sea, ya no es un juego, o sea, difícil. A ver, no entiendo. ¿Que flotas porque flota literalmente? ¿Porque tienes un botón para flotar? No, saltas y da la sensación, no es instantáneo, es como tarda unos segundos. ¿Pero eso es porque hay una gravedad menor que en la Tierra, no, o qué? Eso es que está mal diseñado. Pero es una mierda. A ver, no. A ver, va como lagado al saltar, ¿entiendes? Pero eso no es que flota, eso es que va lagueado. No, a ver si me explico. ¿Sabes cómo hacen salto de longitud? Que tardan unos segundos, están en el aire unos segundos. Sí. Es lo mismo. Se saltas y no. Es que normalmente cuando saltas no estás unos segundos en el aire. No, pero tú saltas en Mario Bros. No, es y es instantáneo. Casi nada. Pero, o sea, vas a donde quieres ir. En este juego no. Saltas y el personaje tiene inercia, o sea. Digamos, o sea, que flota. Hay menos gravedad. ¿Entiendes? En segundo, no puedes calcular bien el sitio al que pero, va. Pero, a ver, te pregunto en serio, que si en Rayman, por ejemplo, tú saltas, le das el botón de salto otra vez y Rayman con su pelo hace y va flotando. No es eso, ¿no? No, no, no, no. El personaje literalmente flota. Sí, flota. Y además, sea, de flotar, responde tarde a tu. Sí, a tu... o sea, te despista porque saltas y en vez de ir al sitio se queda como unos segundos y decís tú, hostia, ¿qué cojones va a pasar aquí? Te pones nervioso y mueres. Y dices tú, me cago en la puta. Bueno, después está la cámara, que en las esquinas a veces, claro, te quieren enseñar el hermoso, los hermosos gráficos y no te enseña a mí que hay un escalón y que es el vacío. Y dices tú, vale, bien, perfecto. Luego está el tema de que la variedad de enemigos. A ver, ya es un juego corto de por sí, puedo entender que no haya mucha variedad de enemigos, pero que solo haya dos tipos. Uno es una especie de monicreque andando que le pegas un hostio y muere. Y otro es un dragón que la primera vez que lo ves dices tú, ¡hostia, qué guapo, un dragón! Oye, Gaspar, bueno, dragón, es que, dragón, es una rata con cuernos. Gaspar, escucha, explica a la gente qué es un monicreque. A ver. Todo el mundo sabrá que un enano. Es un muñequito enano que te ataca. Es un y tú muñeco. Le pegas un hostia y mueres rápidamente. O sea, es un títere. Es un títere, un muñeco. Como un títere, vale. Sí. Y luego lo decía, hay un dragón. Y dices tú, hostia, qué guapo un dragón. Debe ser un boss, un combate, claro. La quinta vez que matas al puto dragón, dices tú, vaya coñazo de bicho. ¿Sabes? Oye, Gaspar, yo me pregunto, tío. Vamos a ver. Escucha, tú te compras este juego porque estabas aburrido y tal. Sí. Pero dices, la quinta vez que matas al dragón. O sea, ¿por qué duraste tanto? Es decir, te gastaste mucho dinero. Porque es un juego cortito, o sea, dura 2 horas. Es la única ventaja que tiene el juego, que es corto, gracias a Dios. Pero tío, si llega a ser más largo. Por menos has dejado Metal Gear. O sea. Y te costó 10 pavos el juego. Sí, aún encima. Pero, a ver, tú que eres tan precavido a la hora de comprar, ¿qué cojones te llamó a ti la atención de este juego? ¿Qué pasa? ¿Te gusta la protagonista? ¿Te parece sexy? No, me gustó la estética. A ver. Y aparte el concepto era interesante, porque era. En teoría, el personaje lo coges de bebé, va subiendo una torre y va creciendo. Pero que es un juego de Peter Molyneux. No. Milo. Más bien sería algo de estilo de Aiko. Por el concepto jugable, la estética, yo creo que intentan imitarlo, pero mal. O sea, una imitación mala. Es como si quieres hacer. Como si ves Transformers que a ti no te gustan. Transmorphers. Y después ves la copia. Transmorphers, sí. Pues es algo del estilo, imagínate. Ves una peli de 7 de 8 y luego ves la copia de 2 o de 3 y dices tú, vale, pues es el mismo concepto. Lo de los dragones, lo que comentabas, me recuerda mucho a una cosa que yo utilizo mucho para mis alumnos de las clases de cómic, que se lo escuché una vez a Alex de la Iglesia decirlo, que es el efecto Van Helsing. El efecto Van Helsing consiste en lo siguiente. En la peli de Van Helsing, no sé si la recordáis, esa peli de mierda, que sale Hugh Jackman. Qué mierda de peli. Es una mierda. Sale, creo que sale de Nanaya, que vamos, dejaré que me mordiese de todo. Bueno, sí, creo que la formate hace tiempo. Bueno, pero sí, la peli es sí. Una puta mierda. Y en esa peli, al principio de la peli, tú ves un vampiro. Y cuando lo ves, dices, ¡hostia, un vampiro! Y flipas y dices, joder, qué temible, le cuesta matarlo. Y dices, hostia, un vampiro, cuidado, que. Luego aparecen 2 más. Y tú dices, joder, más vampiros, tal. Luego aparecen 10. Y luego aparecen 20. Y luego otros 20 más. Y luego al final de la pelea hay 200. Y ya llega un momento en que los vampiros te dan igual. Una cosa que a nivel de narrativo era emocionante y que daba miedo y qué tal, de repente ya te da igual. Ese es el tema. Ese es el efecto Van Helsing. Y creo que es lo que comentas tú de los dragones. El primero, te acojona, te alucina. El segundo, dices, bueno, qué bien y tal. Pero cuando ya llevas 5, dices, hostia, ya estoy hasta los cojones de los dragones. Ya no me sorprenden nada. Y ya no es el concepto así de los dragones, ya dejas sorpresa, no. Es que la forma de matarlos es la misma. O sea, los combates se sienten idénticos, o sea, similares. Lo esquivas, te escondes en una columna, sales, espadazo. Esquivas, sales, espadazo. Y así, de forma monótona y repetitiva. Gracias a Dios la espada la usas poco. Pero, porque es un peor que saltar. A ver, es que eso me puedes decir. En un tío yo mato disparos. No mato con poder telepático. Pero los puedes matar de distintas maneras. Puedes usar bidones, puedes cambiar de armas, los puedes matar cuerpo a cuerpo. Los puedes matar con muchas armas. Sí, vale. Los puedes matar cuerpo a cuerpo, puedes usar el escenario. Yo qué sé, tienes. No es súper. A ver, aquí es que. Es siempre el mismo concepto. Es decir, viene el bicho de frente, tienes una serie de columnas o lo que quieras, puedes moverte entre ellas, lo esquivas el aliento y le pegas un espadazo. Esquivas el aliento y le pegas un espadazo. Muere. Y avanzas. Y a los 10 minutos sale otro bicho y dices, y puedes hacer lo mismo. Porque es siempre el mismo tipo de ataque. O sea, no tiene una variedad, no tiene un patrón. No, es el bicho, suelta y escupe. Es más, yo tengo la teoría de que esta gente lo que quería era llevarse el dinero que daba el gobierno brasileño y dijeron, vamos a hacer esto. ¿A que el juego es brasileño? Sí, aún encima. Oye, pero tío, ¿qué pasa? O sea, no comprometerme con hay ellos. Hay estudios brasileños que son la hostia. Pero he leído que el gobierno brasileño. Me sorprende, me sorprende. Los tíos que hicieron el dinero. Les dio ayudas y yo después de jugar esta maravillosa copia de Aiko, yo pienso que, bueno, esto lo hicieron 3 becarios en una tarde, robarían el motor gráfico a alguien, metieron ahí bueno, los personajes y dijeron, mira, hemos hecho un videojuego. Gratuito. Y vino el señor y dijo, vale, toma dinero. Y o sea, pero a Gaspar le gusta decir cosas de manera muy gratuita. El juego artísticamente es precioso, ¿eh? En serio, o sea, yo estuve jugando por YouTube. Sí, pero hay un problema, que es jugarlo. No, ya, por supuesto, eso es evidente, pero artísticamente me parece muy bueno, muy chulo. Lo digo en serio, no es ironía, ¿eh? Pero evidentemente sí, luego hay otras cosas que. Lo de la cámara es verdad, la cámara, porque no estaba jugando yo. A ver, la cámara es una puta mierda. La cámara está poseída por el diablo. O sea, yo prefiero jugar Castlevania Nintendo 64, tiene mejor cámara. Es una culámera. Y eso que. Sí. Y eso que hay momentos que no ves que no veías la plataforma que había enfrente. Y aún así tiene mejor cámara que esto. O sea, yo no entiendo cómo es hacer un juego en 3D y joder, el propio programador imagino que lo jugaría después. ¿Cómo no puedes darte cuenta que hay escenas que solo ves el puto pie del protagonista? Porque ya han cobrado y ya está el juego en la calle. Es que, ya no vale, joder, la pena gastar esfuerzos. Un fallo puntual de cámara. Es arte. Pero que haya tomas que no veas al protagonista. No entiendes el arte, Gaspar. Es arte. No entiendes. Es claro, premeditado. Está claro que no entendiste. Mira, Gaspar, juego. Exacto. Yo creo que tú no entendiste este juego. No, tío. Y en serio, ¿no pueden diseñar más de dos enemigos? Pues no pido muchos. 4 o 5 me hubiesen llegado. Pues oye. ¿Dos? Joder, que FIAR tiene más. Oye, bueno. FIAR tiene más y tiene oficinas por todas partes. Digo yo. Pero que te iba a decir, casi tiene casi tantos como Resident Evil 7, no te quejes, ¿eh? Bueno, sí, también es verdad. Oye, Gaspar, lo malo de haberlo comprado en el extraperlo es que no, es que no pudiste devolverlo en Steam, ¿no? Me dolió en el alma eso. Es más, no sé si usé la opción esta de ocultarlo en Steam directamente. ¿Y qué tal? ¿Qué daño te ha hecho? No lo quiero ver, no lo quiero ver ahí, tío. Es feo, me hace daño ver eso ahí. Pero tío, Gaspar, los o sea, videojuegos... veo el nombre, Tore, y digo yo, qué mierda, Gaspar, ¿cómo? Me lo hacen ver esto. Gaspar, no se tiran los videojuegos. Yo tengo una cosa, tengo una duda aquí que me está carcomiendo por dentro. Si fuera un juego en físico, hubiese ido al CES o tal, hubiese dicho, toma, no me pagues, toma, para ti. Ya me haces un favor quedándotelo. ¿Y para qué lo quieren? Si fuese SteamWorks no se le podría vender. Pero yo me pregunto, o sea, tú me has dicho más de una vez que si un juego no me engancha, no lo juego. Se acabó. Me enojo. Así, pero como emperador romano, no. A ver. Espera, deja que acabe mi exposición, ¿vale? Sin embargo, este que te pareció una puta mierda desde el principio, lo seguiste jugando. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes jugar un Metal Gear Solid que es lo mejor que ha hecho Kojima en su puta vida? Porque hay un concepto, mano. ¿Qué concepto hay? La incoherencia. El juego desde el comienzo es cierto que no me gustó, pero bueno, le dije, bueno, igual durará, yo qué sé. Iluso de mí, pensé, dije yo, igual dura 10, 12, 13 horas, igual mejora. Igual la chica crece y mejora. Vale, no. Espera. Y cuando llevaba hora y media, algo más de honor, dije yo, coño. Miré en Steam, vi los logros, dije yo, me he hecho más de la mitad del juego. Bueno, pues ya que estoy. Gaspar, tío. Voy a terminar esta mierda y lo olvido. Perdido, y lo mando al bar. No, y lo mando, eso, y lo mando al bar. De norte, Gaspar. O sea, eso es una contradicción. O sea, me acabas de decir que si llega a durar 12 o 13 horas, que a lo mejor mejora. No. Pero no. Tú eres muy Espera. Estricto en eso. Si hubiese durado 12 o 13 horas, hubiese hecho esa hora y media y lo hubiese mandado a tomar por culo. Cuando vi que estaba cerca del final, dije yo, bueno, pues ya me trago mi orgullo y ya lo fusilo. Eso te la compro. Pero si hubiese durado 12 o 13 horas, a lo mejor salió un dragón verde. O azul. Esa es otra. ¿Quién los dragones? Los dragones son todos iguales. No hay una variación de ellos, ¿eh? Son todos iguales. Vale. O sea, como los de Skyrim. Es más, yo tengo la teoría de que es el mismo clonado. Como la abeja Dolly. Eso no es verdad. Como la abeja Dolly. Clonaron al dragón y lo pusieron 5 veces. Es verdad, en Skyrim hay 2 variedades. Bueno, es que cuando eres nivel chorrocientos te salen dragones, Oscar, que son muy feos, ¿eh? A ver, como tú dices. Es que a ver, joder, feos, yo puedo entender joder. Que un juego, vale, pueda tener fallos. Ya, bueno. Ah, bueno. Y otra cosa, gráficamente, popping. En un puto juego de PC indie. Oye, y clipping por todos lados, o sea. Pero el clipping lo puedo entender, vale. Y aparte, pero el popping, vamos a ver, es una esa sensación de que ves un charco y parece que está flotando en vez de estar puesto en el suelo. Eso es arte. Por Dios, joder, es que tú estabas jugando, me decías tú, oh, qué bonito. Te fijabas en los dedos y decías tú, joder, aquí hay clipping, bueno, va. Da igual, es un fallo normal. Coño, popping, bueno, va, no pasa nada. Veías un popping es rendimiento, hombre. Veías un charco y decías tú, coño, ¿me está flotando o no hay nada debajo? Eso es que, o sea, es que por Dios. Eso es que lo acabaron a todos, hostia. Eso es vagueza. Vagueza, o sea, no, falta de tiempo. Mala cámara, para malos gráficos, malos mala dragones. Jugabilidad, pocos enemigos. Corto. Bueno, lo de corto es una ventaja de lo malo que es. Gaspar, yo creo que te lo acabas en 2 horas antes de que te dé tiempo a mandarlo a la mierda. Lo has acabado y dices tú, qué bien, ya no lo puedo mandar a la mierda, ya se terminó. Gaspar, escucha, yo creo que tienes talento para esto. Yo creo que tendrías que tener una sección que se llamará Gaspar odiando cosas. Pero es ya todo el programa, sí, él. Él y entonces, de por sí es él. O sea, se te daría 60 segundos exactamente para que odies algo. Nosotros, para empezar. A ver, es cierto que a veces soy muy determinista. Si algo me gusta mucho. Y si no me gusta, pues lo mando a trabajar. No, y a veces. Pero es que en este caso es que. ¡Es horrendo! Te saca de tus casillas. Gaspar, tío, tú, de verdad. No puedes salir a la venta algo así. ¿A ti te gusta el Mr. Spock de Zachary Quinto? No el otro. Tú siempre vas contracorriente, tío. Eres así. Eres como Carlos Bollero. Carlos Bollero. A Carlos Bollero, pues una película le gusta a todo el mundo. A Carlos Bollero no. No le gusta porque los títulos de crédito son amarillos, no azules. Mira, bueno, te voy a decir una cosa. Prefiero jugar Bullet Witch, que es una mierda enorme de 360, es lo peor sí. que jugué en 360, bueno. que volver a tocar esto. No, sí, el juego tiene pinta de ser bastante malillo. Yo lo peor malillo. Que jugué en 360 fue Universal War Earth Assault. No, no, pues jugar Bullet Witch, madre Yo a los Rich. Es tróspido a dar por culos. Y este es aún peor. O sea, es que es serie Z de los videojuegos. O sea, pones a un técnico cagando ahí en el baño y media hora hace algo mejor que esto en 2D, joder. Bueno. Quedó claro. Malo, malo, malo. Te has explayado ya, ¿verdad? Voy a mirar el precio en este. Ya me queda gusto, sí. De acuerdo, bueno, vamos a terminar ya por hoy. Gaspar ya está más tranquilo, podrá dormir bien esta noche. Y nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que Deus Ex es la polla, cada Jensen es más fucker que Geralt de Rivia. No. No. Sí que lo es. Bastante más guapo que Geralt de Rivia. Tiene un pene biónico, ¿no? No lo sé, no me interesa. Seguramente es un implante. Yo no soy de los pollones. No, pero vamos a ver. Cuando destrozaron a Jensen, vamos, a zona baja, le tuvo que dar también echado un cristo. Ahí, imagino que ahí tuvieron que meter. Hay una escena de ducha, pero no se le ve hasta ese nivel. ¿Y te gustaría que se le viese? No sé cómo tendrá el pito, tampoco me interesa, pero es un tío bastante atractivo. Y Gaspar me ha vendido que no compre Toren. Pero cómpralo, seguro que está barato en este. Lo compro por tocarte los huevos. Y yo, que es la puta mejor obra maestra. Hacemos una decisión complejo, Holanda, pero. ¿Para qué? Espera, ver la puntuación que tiene de la gente. No, no me interesa una mierda. Te voy a decir, mira, ¿cómo es el punto de vista de la gente? O sea, alguien es capaz de coger este juego y venderlo como una puta obra maestra. Es decir, son los mejores dragones que he visto en mi vida. Cada enfrentamiento con un dragón es lo mejor que me pasa. Quiero que salga más. La cámara, tu enemigo es la cámara en el fondo. ¿Para cuánto es una introspección? Parte? Una introspección. A ver, si tienes el punto de vista de que el juego está hecho en plan como un Dark Souls, oye, igual cuela, ¿eh? Es mejor RPG que Mass Effect 1. Gaspar, cuéntanos. Cuéntanos, Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Vale. He aprendido que borré Torrent de mi lista de Steam. O sea, directamente cogí y lo eliminé. No existe ese juego. Y que Deus Ex me llama mucho. Bueno, ya me gustaba antes y después de análisis de David me llama más atención. David le dice. Es verdad, bueno, que es tú más que él, casi. Sí, eso es. Era pequeña en directa. No, lo que pasa es que tuviste un lapsus. Señor Oscar. Yo he aprendido que Jorge quiere pollones. Es lo que me ha quedado este programa de hoy. Jorge, dile algo. Que vas a cenar polla. Pues creo, Oscar, que no has aprendido nada. Quítale la visera y tírala por la ventana. No, que salgo volando. Que va detrás de ella, joder. Es capaz de ir por ella. Que pierde su fuerza como Sansón. Señor Jorge. Pues he aprendido que si le dejamos Gaspar. Si dejamos a Gaspar que odie cosas, se puede quedar diciendo cosas malas de algo hasta quedarse dormido. Es un arte, tío. Y yo te digo, Gaspar, no odies, ama. ¿Ama a quién? Hay cosas que no se pueden amar. Ama. ¿A qué se ama en esta vida? No sé. Ama. A Doom, simplemente. Un poco más. A Doom, sí. A Doom, por supuesto. Pero no está. La escopeta de doble cañón, no sé. Es amor como... puro. Es amor. Sí. La mujer más preciosa que he visto en mi vida. Señor Oscar, por el foro. Lisbeth comenta. Bueno, pues pongo un que hemos aprendido preventivo. Que la semana pasada me quedé dormida y no pude. Hoy he aprendido que chungo y retrasado son lo mismo según el RDJ, Real Diccionario de Jorge. También que, como es habitual, me habéis picado con el juego y en cuanto pueda me pondré en serio con él. A ver si de esta lo acabo. Y que voy a intentar ser fuerte en marzo y limitarme solo a Horizon, Switch y Mass Effect. Quedarán para mi cumple en mayo. Estupendo programa, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Espera, tengo una pregunta para Lisbeth. ¿Se quedó dormida escuchando el programa? Seguramente. Vale, no. Denis el Azul comenta. Yo también pongo un que hemos aprendido hoy preventivo. Y digo lo que he aprendido. Y digo que he aprendido que si Capcom hace un remake de Code Verónica en primera persona, es decir, no un port ni un HD ni puñetas, rehacer el juego. Reaprovechar la historia y hacerlo todo con el nuevo estilo en primera persona, igual lo peta más que con los DLC que venderá ahora con el 7. Mayel comentaba: yo he aprendido hoy que este 2017 va a ser nuevamente un gran año para los videojuegos, como los dos últimos, y que nuestras carteras volverán a temblar, Resident Evil 7, Mass Effect Andromeda y Berserk and the Band of the Hawk para el primer trimestre. También que Bono dejaría que Elena, Anaya versión Van Helsing o cualquier versión de ella le hiciese lo habido y por haber, y que el Castlevania de Nintendo 64 es mejor que Toren. PHF Ceramic, esta semana he aprendido bastantes cosas, que es una pena que este Deus Ex se le haya pegado en ventas, que la beta de Ghost Recon Wildlands no está tan mal, que en marzo sale Flatout 4, aunque no está hecho por Bugbear, que son los que hicieron el 1 y el 2, y el Ultimate Carnage, que Víctor va a sacar rendimiento al emulador Dolphin. Además he aprendido, que igual me arrepiento dentro de poco, de no haber comprado durante el programa el Homefront Revolution por 10€, eso sí, en consola va, ya tiene un parte de arregla completo, un parte de, que arregla parche que arregla completamente su rendimiento y de, dice postdata, y acabo de darme cuenta también que el 3 de marzo cae en viernes. Me juego la melena de Gaspar que se diría, tendremos programa en vídeo. No sé, no sé. No, sabemos. Igual no tenemos programa. Ah, yo es que me voy a, yo es que voy a estar enfermo. Yo me atropellaron un camión. Si fuera una consola de Sony, sí, o de Microsoft. Yo tengo gripes periódicas. No. Me importa una mierda Switch, me importa Zelda. La Switch me da igual. Ah, vale. Postdata 2. Si vamos a poner un juego que veremos, que queremos, voy a poner yo un hipotético Sod como una casa, un medieval hecho por From Software. Y hasta aquí. Madre mía, qué aberrante. Hasta aquí. Bueno, pues por el chat, Bono encuentra a Wall y Nick. No, Bono no encuentra ni a Wall ni a Claire. Bueno, es un poco confuso cómo está escrito el tema. Dice, hoy he aprendido que esta noche vais a viciar con Franco coronando la habitación y que Deus Ex mola bastante, aunque lo veo algo inferior a Doom. Por cierto, Bono, ¿a ti te gusta Alien Isolation? Y dice, también he aprendido que Víctor, cuando llegue al Templo del Agua, abandonará la saga Zelda. Estoy en el Templo del Agua, en los dos juegos además, en Twilight y en Ocarina. Se acabaron los streamings. Luego, Final Fantasy VII Remake de salida en PlayStation 5 dice, yo he aprendido que la futura sección de Gaspar es Sold. Gaspar cantando esta semana. No, Gaspar ha cantado esta semana. Dice, yo he aprendido que además de crear temporales cuando canta, Gaspar compra scans de carátulas de juegos de páginas de case de dudosa procedencia. Kojima el humilde dice, yo he aprendido que Kojima quiere ser un tío humilde e ir de indie. Desde ahora solo comprará cocaína que sea de comercio justo. Joder, qué basto, tío. Bueno, encuentra a Wolniakler. Bueno, lo que decíamos antes, dice, he aprendido también que hoy hace 17 años que salió Code Verónica y que en homenaje a Bono lo ha encontrado. Bueno, que en homenaje Bono lo ha encontrado, por lo, de, lo que comentábamos del libro antes. Y por último, Zelda The Wild Hunt dice, yo he aprendido que a partir del 3 de marzo voy a desaparecer durante un mes. Y además, Víctor me ha iniciado a seguirle en su recorrido de Zeldas este mes. A tope, ahí estaremos dando el callo, hay que acabarse los juegos. Y yo he aprendido dos cosas. Primero, que Gaspar compra juegos en el Extraperlo, lo cual está bastante bien. Y he aprendido también que Hideo Kojima creó a Miyamoto. Con todo esto y mucho más, vamos a tener un año cojonudo en el mundo de los videojuegos y estaremos aquí para contároslo como siempre. Nos vemos el viernes que viene en el Complejo de Anda. ¡Hasta luego, amigos! ¡Buenas noches! Buenas noches. ¡Hasta luego! ¡Adiós!